a la sociedad, cómo hablamos, tocamos todos los temas y hablamos con madurez y responsabilidad. Pero la responsabilidad para algunos es siempre cargarla todo sobre la espalda de los trabajadores. La responsabilidad para otros es que todos los argentinos juntos, cada uno, el que más tiene pone más, el que menos tiene pone menos, pero todos los argentinos juntos damos nuestra lucha por construir nuestra patria. No nos encierren en una discusión tratando de crear o de generar fantasmas, sustos, supuestos sustos a los políticamente correctos o a los economistas supuestamente equilibrados que viven haciendo análisis y nunca aciertan de nada. Nos sentamos a conversar, a ver cómo podemos ayudar todos juntos para que las políticas de nuestro gobierno sean acertadas. Podemos ayudar para mantener la actividad, el empleo, la inclusión y el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos, que también es central y fundamental. Llamamos desde aquí a todos los argentinos, a los industriales, a los productores, a trabajar todos juntos, a los estudiantes, a los investigadores, a que lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad. Y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo, porque alguien en un momento le puede ir muy bien, pero de golpe surgen las sombras y se necesita la solidaridad de otros argentinos. Nuestros industriales prácticamente habían desaparecido de la patria y la industria nacional se está recuperando. Nuestros productores nunca ganaron tanto y por eso los esperamos con los brazos abiertos para que sigan ganando y trabajando juntos. Más allá de la interpretación que pueden haber hecha de cada situación, pero que se den cuenta que nadie se salva por sí solo, sino que tenemos que trabajar todos juntos, y los pequeños, los medianos, todos juntos trabajando. A nuestros comerciantes, que también apoyen fuertemente políticas activas, no políticas de ajuste, políticas activas, porque se sale y se le gana esta crisis con políticas de inversión, de actividad, de generar consumo. Sus comercios van a funcionar como crecieron en las ventas y crecieron en el consumo, si los trabajadores argentinos pueden ser parte de la Argentina y la bandera los cobija, y no como en los 90 que los dejó tirado a un costado. Si los trabajadores argentinos pueden tener vacaciones, pueden mandar sus hijos a la universidad, pueden construir sus casas, pueden construir su futuro, le va a ir a ellos también mucho mejor. Nos necesitamos todos y esto lo tenemos que entender. Hoy que sabemos que el único combate que hay que dar es el combate contra la especulación, el combate contra los pícaros, el combate contra los que quieren saquear la Argentina, el combate contra los que quieren que la Argentina sea de unos pocos. Hoy que sabemos que la solidaridad, la pluralidad es un camino a llevar adelante, nosotros ponemos la otra mejilla, nosotros ponemos todo lo que tengamos que poner para seguir sumando voluntades para construir una Argentina para con todos. No es etapa, y creo que largo tiempo no será etapa, de tratar de lo que quieren hacer algunos, de generar una máquina de impedir. Pero también quiero ser sincero, porque hay que terminar con la hipocresía. Y ustedes saben cómo me gusta hablar a mí, porque todos hablan del consenso, todos juntos. Sí, todos juntos, pero ¿para qué? Todos juntos para hacer un acuerdo a espaldas de la gente, para mantener la burocracia política a espaldas del pueblo argentino. No, todos juntos para transformar la Argentina, para renunciar a privilegios, para construir lo que nuestro país necesita. Trabajo. cambios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero está unido y grita de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Por ese gran argentino que trabajó sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. El ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón: ¡viva Perón, viva Perón! Porque la Argentina grande con que San Martín soñó debemos a Perón. Perón, Perón, qué grande sos, mi general, cuánto vales. Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Son los minutitos pasados de las 9 de la noche. De las 21 ya. ¿Cómo le va? Wow. Muy buenas noches, Juan. Ah, muy Juan buenas Pablo noches, Bertolini. Compañero Martín. ¿Cómo le va, Martín Díaz, querido compañero? Muy, pero muy bien. Todavía estoy exultante. Me dura del lunes todavía. Está brillante, lo veo. Sí, mucho choripán. Mucho choripán y se ve que también hay como un olor a humo. No vamos a decir perfume. Olor directamente. Olor. No me cambié la campera desde ese, día, no me la he sacado. Encima la campera colorida, cómo estaba de colorido el otro día, qué bonito, ¿no? Qué bonito, había de todos los colores y eso está muy bueno. Camperitas, gorritos, che, banderas. Y además el corazón del mensaje, digamos. Sí. El corazón del mensaje. El compañero, lo vamos a tener que convocar un día de esto al compañero Montes de Oca, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que rastrearlo al hombre porque ahí estaba, capaz que se quedó con ganas de hablar. La verdad que le dio duro y parejo, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Sí. Por ahí se quedó con ganas de hablar. A muchos les pareció que fue un ratito, nada más que fue un suspiro. Pero lo que me parecía a mí también es que estaba todo tan bien organizado, tan bien preparado, que ni bien íbamos llegando al club argentino, ya se notaba que iba a quedar gente afuera, por ejemplo. Y a pesar de todo, se pudo entrar en orden, no estuvimos pisándonos unos a los otros, y ni entre otras, ni entre otras. Y quedó gente afuera, pero qué sencillo y emotivo fue por su potencia, sí, compañero. Sí, sí, mucha, pero mucha. Potencia, y la gente, ¿eh? La gente en la previa y después... Entusiasmadísima. Muy entusiasmada. La verdad que necesitábamos cargar las baterías porque venían... agotadas casi. Yo quedé con la misma sensación. Está bien que ya estoy entrando en años y viste, no te quedan las patas como cuando íbamos a un recital de los Redonditos de Ricota a hacer pogo, ¿no? Ya es otro tiempo este. Pero la verdad es que a pesar del cansancio que también por ahí se originaba en que estaba recién pasado el fin de semana, más allá de eso, una cuota de energía bárbara para cargar la pila militante, la pila del compromiso, la pila que hace que nos interese relacionarnos con la política, con la cosa política, Martincho, y sobre todo con el peronismo. Un 17 de octubre, pero no un 17 de octubre más, además, a propósito, de que es uno de las jornadas bien, sin ningún cuidado. Claro, que claro. Hemos tenido en los últimos años por la privación, por el aislamiento, por la porquería, por el bicho, por cómo le quieran llamar a la etapa esa de la pandemia, que es una porquería y que ya por fin, por suerte también, sí, por fin ya la dejamos atrás. Queremos saludar a toda la familia kermesera, a toda la familia de Toay, de Santa Rosa. Es cierto que hay que presentarse. Obvio, porque entramos a lo campechano. Sí, yo la verdad que estoy desbordante. Exultante. Y exultantito también. También. Da igual. Son todos compañeritos. Che, quedaste rejuvenecido, digamos. Sí. Creo que me voy a hacer los claritos hoy o mañana. Mañana, ponele. Porque... acá en el flequillo. Sí, eso que nos sobra. A la gente que nos sintoniza a través de la aplicación de la radio, Radio Kermés, y la gente que nos sintoniza a través del www.radiokermés.com. Tomá, así nomás, vos sabés que la Radio Kermés la podés sintonizar en el 106.1, le dicen comunitaria, Radio Kermés comunitaria, le dicen en los barrios. Sí, porque tiene ese perfil, claro que sí. Tiene ese perfil y la gente ya sabe que cuando escucha esta radio no está escuchando una empresa, ¿viste? No está escuchando a uno de esos bolaceros de cereales de la televisión, no escuchás mensajes violentos, por ahí hay algún análisis, sí. Pero además siempre aparecen buenas entrevistas, ¿no? ¡Qué bárbara esta radio! Menos mal que hay un rincón tibio para los corazones peronistas, Martín. Menos mal que estamos anidando, acunando, abrazando la idea peronista. Y por ahí se nos va un poco y viene otro compañero, nos abraza. Pero muchacho, usted tiene que darle porque esto va a ser eterno. La lucha esta es eterna, tenemos que seguir convenciendo a los compañeros que esto va a pasar, de algún modo va a pasar, y siempre de la mano de los compañeros. Tal cual. Los otros no te dan ni una escupida siquiera. Ni tranquito así, la verdad es que la maquinaria además que mueve la comunicación en la Argentina, ponele, pero en general en todo el mundo... es una porquería y está al servicio, ya sabemos de quién, de quienes se quieren quedar con todo, de quienes la quieren para ellos solos, de quienes se van quedando para aumentar sus riquezas con los derechos de la clase trabajadora. No importa si hablamos de Sudamérica, de Europa, de Estados Unidos, sí, más o menos en lo que se llama Occidente, estamos en todos lados en las mismas condiciones. Uh-huh. Sí, sí. Es por eso que es muy difícil. El tema de la comunicación es muy importante. Porque hacerle frente a estos monstruos, claro, es muy difícil. Lo que más me indigna es que siempre a la derecha la apoyan algunas ratas que no entienden nada, nada de su condición de clase. Animalitos, usted dice animalitos con cola. Sí, sí, sí. Con cola, y hay otros que tienen pelos, lleno de pelitos y todo así. En la espalda también. En todo el cuerpo. Hace seña en todo ahí, el cuerpo, no te ve, sí, la gente. Pelos en la espalda, sí, y en los brazos. En todos lados. Bueno, esa gente no, sí, sirve. No sirve. O sea, le tenemos que dar un poco de clase, de conciencia de clase, inyectarle, para que no sigan haciendo. Porque son pobres. La verdad, pobres, ¿no? Algunos le dan unos subsidios de 7, 8 millones de pesos. Pero con eso no hicieron nada, muchachos, hacen nada más que exponerse y hacerle el juego a los grandes. Por eso también, también refiriéndonos a los comunicadores tan masivos que hay en la Argentina, a los de la televisión, sin ir más lejos, hay que entender que ahí hay mucha plata, ¿eh? Ahí se cobran dólares, sí, ahí el sobre es lo importante y no es una marca, es una ideología. Que ellos van a, más allá de si la terminan de entender o no y se sienten víctimas o no, la van a defender a rajatabla, sobre todo porque son anti, porque son antipopulares, porque son antipueblo y son, por supuesto, antiperonistas. Antiperonistas, exactamente. Me parece que hay ruido allá en el patio. En cualquier momento los perros están toreando. Sí, estaba como en que se sacudían las patas a alguien. Sí, sí, sí, pero el ladrido no es el mismo de cuando viene gente extraña. Ah, mirá, vos ya lo conocés al Bobby. Al Bobby, sí, claro, y eso es qué conocimiento, qué oído. Claro, también. No, es un oído musical que tengo. Tal. Buenas noches, compañera, ¿cómo le va tanto tiempo? Muy bien me va, porque vamos esclareciendo el panorama. Vamos aclarando el panorama. ¿Vieron? Que yo decía que de este tema hay que hablar porque los grandes medios no hablan. No van a hablar. De los grandes medios justamente estábamos ocupándonos. Primero, te digo la verdad, Alicia, nos sobamos bastante el lomo y nos felicitamos por la energía que traíamos del lunes. Sí, la verdad que nos quedó ahí palpitando el corazón como barriga de sapo. La verdad que, bueno, el acto del lunes... No me tiré abajo la moral, ¿eh? Vamos. A ver, ¿cómo decirte? Pero póngase de otra manera la actitud. No, ¿cómo decirte? De la mitad para arriba, la Pampa es ejemplo. ¿Cómo de la mitad para arriba? O sea, decirte, del vaso para arriba. Ah, del 50%, ponele. Del 50% para arriba, la mitad es, la Pampa es ejemplo de unidad. Porque estaban todos los colectivos, no hablo de líneas, colectivos, porque nosotros no tenemos líneas, nosotros no tenemos internos, nosotros tenemos muchos colectivos porque somos muchos. Sí, sí, además si somos un tren, ¿qué pasaría? Tendríamos muchos vagones. Bueno, pero fíjate que tenemos la máquina, hay locomotora, pero además el tren también es un colectivo con patas de fierro, nada más. Tenemos una locomotora que es imparable. Como no la pudieron meter presa, hasta no la pudieron matar, porque Dios es peronista, y Néstor les puso el dedo. ¿Así? ¿Así fue todo? Así fue todo. Bueno, pero va a seguir esto, tiene que haber investigaciones. Yo la verdad que no sé, acá hay un montón de perejiles, chicos, compañeros, amigos, vecinos, ciudad de Toay, vecinos de La Pampa, Argentina, hay unos perejiles que van a pagar unos años. Pero acá hay que ir más, buscar más, como dijo Cristina, hay que rascar más, porque atrás de los Caputo, el grupo Caputo, hay más gente con más poder. Porque Cristina no solo molesta a la Argentina, ¿eh? Ajá. Cristina molesta a muchos poderosos que están fuera de la Argentina. Bueno, que quieren manejar nuestras riquezas. Sí, y ella no. Sí. Ella es la patria. Y la patria no se toca. Qué buenas como noticias tampoco, hay para denunciar. Como tampoco se toca Maradona. El atorrante, sinvergüenza, ladrón de Macri no puede hablar de Maradona. De los compañeros, cualquier gorila tiene que limpiarse la boca no, para no, hablar. No, no, pero de Maradona no. Cristina y Maradona no se toca, muchacho. Hay mucha gente que no tiene que tocar, porque pero, a ellos no los quiere nadie. Pero y este, ellos tipo, hacen, este tipo no puede hablar hacen de campaña Maradona. Con Cristina, con Néstor, con toda la gente peronista, yo, hacen campaña del odio y logran tener a muchos caudales. A ver, Juan, vos que hace rato que no te veo. ¿Cómo andás, Juan? Bien, bien. ¿Te recuperaste? Mucho. Sí, sí, me recuperé. ¿Cómo no? Muy es bueno. La primavera es medio brava, ¿viste? Hoy, mirá, justamente está para el comentario de que hay que emponcharse, de que hay que andar con cuidado porque la primavera trajo de todo, menos nieve hasta ahora, hay de todo en la primavera pampeana. Así que hay que andar con cuidado y yo la semana pasada me confié, salí en la moto de remerita. Hiciste el vivo. Viste, te vas a tirar facha, a expender facha por ahí, por la vereda Perón y a la vuelta ya venís con, te tiembla la pera. Bueno, sonaste. Al otro día... con difonía y un poquito de dolor afuera de la cancha el señor. Bueno, ya ¿qué le vamos a hacer? Y hay que masajearse y esperar el próximo partido. Tal cualmente. Y acá estamos. ¿Y usted cómo anduvo por allá? Por la pileta y todas esas cosas. Hoy no fui porque tengo un problema. Epa, tengo un problema de salud que lo estamos analizando, lo estamos estudiando, en el cual me ocasiona cansancio. Y, sí. Y si yo iba a la pileta no venía acá. O sea, tengo opciones. Claro, no, la opción es venir acá. Y aparte se pasa mejor acá. Un viernes sin la radio, en esta época tan bonita donde la patria tiene un olor peronista, es imposible no venir. Claro. ¿Qué novedades tenemos por ahí? ¿Qué ha recogido por ahí? Como recojo mucho, pero... Bueno. ¡Me da un vídeo, carajo! Bueno... Pero respecto a qué, bien, vengo recogiendo flores, vengo recogiendo saludos, todo eso, también. Sí, yo de saludos tengo un montón, promesas tengo un montón. Acá hubo un cachafaz, diría mi papá. Mi papá tenía para ciertos personajes el nombre de, no sé si era lunfardo, qué sé yo, decía cachafaz. Y salió un cachafaz. Creo que sí, que es lunfardo, sí. Lo voy a copiar a mi viejo. Y salió un cachafaz a criticar Salud. Salud de la Pampa. Ajá. Que fueron, es más, se fueron invitados a recorrer el hospital y ni aparecieron. El hospital nuevo, el Favaloro. Ni fueron, pero salieron a criticar. Y no, bueno, sé qué critica. Y debe haber algún derecho. Entonces, con todo respeto, altura, inteligencia y capacidad política de gestión para mostrar, el subsecretario salió y contestó. Pero muy bien, es lo bien que hace. O sea, en realidad le contestó a ellos, porque el común de la gente, el habitante de La Pampa, no se preocupa por eso, porque el habitante de la Pampa va directamente al hospital y se atiende. Tenga o no tenga obra social, es atendido. No somos perfectos, pero es atendido y solucionado su problema. Ellos, no sé qué hablan, la oposición, el PRO, ¿yo saben qué término uso? La prostitución de la política, que es el PRO. Para mí el PRO es la prostitución de la política con respecto a quienes lamentablemente tienen que ejercer esa profesión. Fuertes declaraciones. Para mí el PRO es la prostitución de la política. Utilizar estos perejiles que salieron a poner antorcha, a querer matar a Cristina, a querer matar, a pegarle a Kirchner, a Axel, a querer pegarle, no, le pegaron. ¿Qué diría el Coco Basile de su hija? Y yo venía pensando, vos sabés que yo venía pensando, a mí me puede caer, me puede agarrar un tercer infarto si me pasara con uno de mis hijos. Porque yo no creo que el Coco piense como piensa su hijo. Espero no estar equivocada. Pero él dicen que cuando llegaron a allanarle la casa él no entendía nada. Y que es muy probable que el Coco no haya entendido nada. Y puede ser, sí. Porque vos no, una vida. Porque, o sea, uno tiene hijos y los hijos hacen su propio camino. Ahora, ella pedía la excarcelación, el abogado de ella, porque ella estaba cuidando a su padre. Y ahora, es mentira. Pero no estaba cuando allanaron ahí la, mentira, la casa de porque Coco. El Coco vive con el hijo varón, no vive con ella. Ah, ahí viene el asunto. O sea, no es que él reniegue de su hija, no creo, porque bueno, vos a tu hijo los bancás de última. Bueno, se mandó un boco. Y que pague. Tendrá que pagar y el padre le irá a acompañar y para eso estamos las madres y los padres, pero ella no vive con el Coco. Y el otro que lo engancharon, que dijo chao, chao, y se fue para el norte. Vení para acá. Venga, mijo, abráceme. Hacete el machito, ahora reíste, burlate. El tema es además que viene de a poco levantando ahora alguna baldosa el Poder Judicial, la Justicia Federal, que ya sabemos quiénes son. Entonces, recién ahora fueron a por esta mujer anoche, y por los anoche de Revolución Federal y los fueron a buscar. Cuando nosotros dijimos 2 más 2 es 4, el día 2 de septiembre, hace más de 45 días, sí, que los vimos a todos relacionados con el intento de magnicidio de la actual vicepresidenta. Más allá de que sea la persona que querés o no querés, es la vicepresidenta, un atentado de la nación a la democracia argentina. Eso claro, es un atentado de Latinoamérica, a la democracia ayer regional también. Anoche, claro. Anoche Correa hablaba al respecto, le hicieron una entrevista a Correa en C5N y hablaba al respecto. Y ahí hablaba y me dio muchas respuestas a las cuestiones que vos me retabas. ¿Cómo la voy a retar? Que nada, si vos me retabas. Pero no exponga mi actitud retabas, de nuestro matrimonio. Me retabas, bueno, pero lo arreglamos. No quiero, porque ahora bueno. Lo arreglamos. Perón está... ¿Qué le decías? Que yo te acordás que decía que el ministro de Justicia había estado flojo, ta, ta, ta. Un montón de pavadas o no pavadas, ahora era mi pensamiento en ese momento. Ministro de Justicia. El ministro de Seguridad. De Seguridad, perdón. Ah, sí, Aníbal Fernández, ¿sí? Nuestro querido compañero Aníbal Fernández. Le vuelvo a decir querido compañero Aníbal Fernández. Ah, bueno, menos mal. Ah, ahora me acuerdo porque... Anoche en C5N me dio respuestas a muchas preguntas que claro, yo me hacía de la justicia. Ah, bien. ¿Y entonces, anoche estuvo... Estuve en C5N. En C5N. Estuvo él, estuvo Correa... Y bueno, Correa... Ahí entendió. Sí, ahí entendí. Por cómo se actuó y por qué se va lento, porque... Y es un proceso lento todo esto. La hay que ir investigando hay que ir investigando y hay que ir cayendo así como... Bueno, recogiendo lo que va saliendo de la causa, justamente. Claro. Hay que recoger lo que se puede juntar y acá no son flores. A ese de recogimiento, ¿no? Hablaban claro, ustedes. Claro, claro. Yo no les entendí. Ahora viste cómo es. El tema es que, claro, lo que dice Aníbal, no sé lo que habrá dicho anoche específicamente. Aníbal explicaba por qué era lento, porque le hacían las mismas preguntas que yo me hacía con otro vocablo acá que estaba enojada yo con Aníbal. Claro, yo sentí lo mismo y como no somos íntimos amigos con Aníbal, pero yo lo trataba de defender y la señora sacaba las uñas y los dientes de una forma que costaba conocerla. Eso también es parte de lo que pasa, ocurre en general en esta época de un gobierno que esperábamos que fuera más nacional y popular y los puso a jugadores que ya habían, que nos habían respondido, que nos han dado satisfacciones, como estos compañeros, grandes cuadros políticos, muchos años de militancia y también de gestión, claro, en los ejecutivos, en los ministerios, en donde fuera, que fueron, hicieron bien su trabajo. Ahora, lo que yo quería decirte recién, que no escuché a Aníbal Fernández anoche en la televisión, es que, claro, la primera explicación técnica que surge del trabajo del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Nacional de Seguridad, claro, es que por ahí está haciendo lo que le pide, solamente lo que le pide la Justicia Federal, que son estos bichitos que nombramos recién a la par. Tienen nombre y apellido, por ahí después los podemos charlar, mencionarlos a los Bruglia, Bertuzzi y compañía, ¿no? Ajá, ya tiene algunos nombrecitos medio... Sí, acá... Le vamos a pedir a Ale que se tire un temita. No sé qué me dijo ahí porque me retó también a la pasada. Yo te mandé un audio de la Mi vieja la peroncha. Ah, y también se lo vamos a pasar ese en un ratito. Está muy bueno. Se lo vamos a pasar en un ratito hay para música, que lo reproduzca. Hay música para una yo noche lo fresca. Como dedicación. Ay, pero sí. Bueno, mi vieja la peroncha. Hay que armarse de esta musiquita como si fueran palos de leña para hacer nuestro rescoldo de los viernes a la noche y entibiar los corazones y las almas peronistas. Sí. Los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Admiro a Messi, al indio y a los Doors, Charles Chaplin, Chabela y Van Gogh, los Stones. Che Guevara, Bowie, un poco a Ricky Ford. Me gusta el vino en un melón y Sprite, las montañas y el ruido del mar. Cocinar, pero hay una pasión que es muy superior. Desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Y nos han pasado 40 nomás, 40 minutitos acerca de todo lo que venía proponiendo el compañero Alex de la consola, ¿no? Pasó la musiquita, muy interesante, la música esta, ¿qué pasaba? Que había era un popurrí, pero está todo familiarizado con el peronismo. No sé cómo, ¿de dónde salen estas cosas? Y no sé, algún compañero le va tirando una sugerencia, otra, alguna compañera también. Ah, mirá vos. Y tengo algunas otras más por y ahí. Y que los viernes son peronistas. Y tienen o sea, que ser los, así. Todos los días, pero los viernes son... Tienen gusto a viernes ahí le estamos y gusto pidiendo, a peronismo. Ahí le estamos pidiendo a un muchacho peronista si nos puede mandar un audio invitando, porque está organizándose una convocatoria a la unidad básica de Villa Parque. Sí, hoy estábamos con la compañera, con las compañeras ahí, viendo cómo vamos a preparar las tortas, todo. Bueno, usted tiene cara de tortera. Nada de cocinera, ¿no? Ya conseguí, ya voy a aportarlo. Bien. Pero vamos a Villa Parque, va a tener va a ser un bingo tipo lotería, no sé cómo es, en el cierre del mes de la familia. Muy y bien. De la madre. Hay que anotarse ahí. Y sí, así. Sí, y sí, el presidente de la unidad de Villa Parque está full. Bueno, y... Como debe ser, el compañero Gustavo Bovera. El compañero Gustavo Bovera. Bueno, y que siga haciéndolo, obviamente. Es uno de los, como dijera Cristina, un funcionario que funciona. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. ¿Qué otras novedades tenemos, Ali? Vos sabés que Estaba mirando Londres, lo que le está pasando a Londres. Le renunció otro viejo más, una viejita ahora. Sí, no es cualquiera. Una que implementó la política que quiere implementar Macri cuando... Porque Macri ya ganó, dice. Y no aguantó la fajalana. No aguantó. No sé si estuvo 45 días. 44. 44 bueno, días. Bueno, pero duró un poquito más que la nuestra. O sea, la nuestra? La ministra de Economía. ¿Cuál nuestra? ¿Cuál? Batakis. Pero Batakis entró en una emergencia de cuando el... Perdón el término. Sí. Cuando el pelotudo de Guzmán se escapó, debiendo quedarse. Se fue debiendo. Otro más, pero hay compañero. Ahora ¿qué va a ser compañero, Guzmán? El compañero Alberto lo puso. Bueno, Alberto tiene derecho a equivocarse. ¿Sí? Pero se le venía diciendo. Entonces era uno de los que no funcionaban. Era uno que no usaba lapicera, es uno que no tenía lapicera, no sé, o tenía lapicera para el otro lado. Porque esa historia de cuando dice Cristina que hay que usar la lapicera, es, pero hay que usarla para el lado correcto. Porque no es cosa que vos uses la lapicera y salga como la ministra de, como le dijo Moyano, la ministra de, la mandó a manejar camiones. Y tiene razón el compañero Moyano. Hay algunos que lo están proponiendo como candidato también, ¿eh? Ojo. No sé, yo ¿cómo no... ¿Cómo entra no... la fórmula acá el 2023 para gobernador y vicegobernador? ¿Candidato a Pablo Moyano? Sí. Mira. Bueno, no sería raro, ¿no? Porque se lanzó también la CGT, lanzó un espacio político y reclamó el acto propio de la CGT, reclamó lugares en las listas. Los gordos, claro. Tira la fecha, la... Sí, sí. Eso. Esa CGT. Esa CGT, bueno, hay otros actores y de la CGT, pero otros no, Moyano, grupos. Moyano estaba en enojado y con justa razón por lo que dijo la ministra de Trabajo. Uh-huh. O sea, la dijo, bueno, que vaya a manejar. Cuando con su declaración dijo directamente que bueno, se sube el camión y lo maneje ella. Uh-huh. ¿Y? Sepa lo que es ser camionero. Sí. Que sí. Ser. No, pero camionero no solamente de camión de transporte. No, el de camionero todo. Es del basurero, de todos. O sea, es una tarea donde sí. Ellos dejan. Más allá de que nos guste, nos caigan simpáticos, ¿no? El camionero deja muchas horas a su familia sí. De lado. Sí, mucho y tiempo. Corre mucho riesgo también. En las rutas. Claro. Sí. Y si pasa por alguna de las. De algunos lados nuestros, están hechas mierda. Sí, habría que... tendrían que ver la ruta desde Winifreda a Castesta. ¿No lo había hecho el compañero este que estaba en Vialidad antes? ¿Cómo es? ¿El que estaba con Macri? Sí. No. Hizo el pedacito ese chiquito que se inundó, pero el resto no. Ah, mirá. Bueno. Sí, yo sabía que pensaba... Como ando de memoria, por ahí no me... La verdad es que además a mí me da cosa porque... Si vos esperás que Macri te haya arreglado una ruta, ja, ja, ja. Bueno, arregló quedarse con las rutas, con los peajes, eso sí arregló. Ah, no, es otra historia. El tema a mí me ¿qué? Trae mucha cosa porque yo tengo un... Yo de chiquito ya andaba cerca de la palanca de cambio, cerca de la del palo para golpear las ruedas. Ojo. Y me crié en un camión porque mi papá ejerció de esa profesión hasta que se jubiló. Ajá. Y había arrancado en esta zona del mundo, en esta zona, porque papá nació en el campo acá por la legua 4 que le decían. Se crió en la legua 10 para el lado de los campos de los Soutos. Ah, sí, allá. Y a los 12 años ya estaba carreando leña para acá, para este poblado, en esa época que era Toay, que es hoy ciudad. Entonces vos podrías, debes saber manejar colectivos también. Colectivo, bueno, también le hacemos, cómo no. Bueno, se me remolque, no sé si me animo, pero... Está a remate, saca dual de ahora a remate o a la venta. Saca el Menemóvil a remate, mira vos. Che, pero bueno, yo antes de que nos vayamos de la cuestión, quería referirme a esto que decías... Ah, no querés comprar el Menemóvil. De Pablo Moyano, que ya te digo, cuando tocan a los camioneros, a mí se me arma una cosa así... Medio de sentimiento. No, conflicto no, sino que... Que siempre está presente esa cuestión de mi viejo camionero y lo que pasó es que dentro de las situaciones que se están dando en la Argentina con la situación económica, con la lucha permanente para mejorar el salario y el poder adquisitivo de ese salario que se va deteriorando por la otra punta, por la inflación que nos tiene tan preocupados a todos. Sí. La verdad es que es entendible que los distintos sectores de la clase trabajadora vayan en la medida de lo posible reclamando de forma tranquila y otros que van levantando el volumen porque sienten que no les dan bolilla. Y en parte, Kelly Olmos, que es la flamante ministra de Trabajo, vino a reemplazar a uno que era muy cuestionado como ministro de Trabajo, que tuvo en sus últimos días, no sé si se acuerdan, compañeros, el conflicto del neumático a pleno, que lo tuvo como no protagonista, porque el ministro de Trabajo brilló por la falta del mismo, por la falta de trabajo. Sí, de gestión. Y de gestionar un conflicto que tranquilamente era manejable porque los trabajadores del neumático ya habían tenido grandes conquistas salariales el año pasado, le habían ganado a la inflación y además fue una novedad sobre fin de año que obtuvieron un bono de 990 y pico mil pesos que se les pagó en dos tramos, así que no había por qué no reconocer que es lo que los trabajadores reclamaban, era algo real y que a las empresas que multiplicaron sus ganancias, las fábricas de neumáticos, ganaron en el año 2022, en seis meses, una vez y media, lo que ganaron en todo el año pasado. Entonces, los salarios de los trabajadores se merecían las conquistas salariales que después se dieron, después de que en los últimos días de Moroni se resolvió todo, ¿viste? Porque, por el arte de magia. Pero Moroni no se fue sin hacerles una denuncia al sindicato, porque le tomaron las oficinas del Ministerio de Trabajo. Ahora llega Kelly Olmos y los camioneros quieren conseguir una recomposición salarial importante para cualquiera que tiene un salario por abajo de los 100 mil pesos. Pero para los trabajadores, como dijo Pablo Moyano, que venga cualquiera, no solo la ministra Kelly Olmos, que muchos la relacionamos con la época menemista, que venga cualquiera y se suba 20 días al camión, no 20 horas, 20 días al camión, como le toca a muchos trabajadores, en un país tan extenso como la Argentina. ¿Qué pasó con Kelly Olmos, con la flamante ministra de Economía? Se quejó de las pretensiones del sindicato de camioneros, diciendo que si se iban a conseguir esos salarios, eso iba a empujar a la inflación. Tomá, no entendió nada entonces. Ah, bueno. No entendió nada. La verdad es que la estaba agarrando a la carabina de la parte del caño y apuntaba con eso. Por eso se enojó Moyano, porque no podés responder a eso cuando se supone que Alberto se reunió con los empresarios y dijo otra cosa. O sea, pónganse de acuerdo, muchachos. Es que la que había dicho otra cosa era la propia Gabriela Cerruti, la vocera de Alberto. Otra que se mandó un moco. Le dijo en una conferencia de prensa, preguntada por esta situación que había dicho Kelly Olmos, de que los aumentos salariales iban a empujar a la inflación, Gabriela Cerruti tuvo que reconocer que el gobierno no le está poniendo techo a ninguna paritaria, pero de paso, después se lo dijo Pablo Moyano. ¿Y sabes quién más dijo algo de lo que dijo la ministra Kelly Olmos? Fíjate, la que dijo algo, Alejo, la que dijo algo es Fernanda Vallejos, que le contestó tanto a Gabriela Cerruti, que parece que no tiene el teléfono de la ministra de Trabajo, como a la propia Kelly Olmos. A ver, muéstrame. Mira, me parecieron desacertadas las declaraciones. ¿Viste? En todo caso, hay que preguntarle a ella si es lo que efectivamente quiso decir o fue una apreciación apurada, digamos, en el marco de las declaraciones que estaba haciendo. Lo que sí me parece que es importante dejar claro, en un contexto harto complicado como el que estamos viviendo, es que obviamente no son los salarios los que están promoviendo la inflación en la Argentina, sino que por el contrario, precisamente la inflación es lo que está determinando la caída real de los salarios ya desde hace un tiempo muy prolongado. ¿Vos pensás que en este momento la ministra de Trabajo lo que está planteando es que los salarios son inflacionarios? Mira, me parecieron desacertadas las declaraciones. En todo caso, hay que preguntarle a ella si es lo que efectivamente quiso decir o fue una apreciación apurada, digamos, en el marco de las declaraciones que estaba haciendo. Lo que sí me parece que es importante dejar claro, en un contexto harto complicado como el que estamos viviendo, es que obviamente no son los salarios los que están promoviendo la inflación en la Argentina, sino que por el contrario, precisamente la inflación es lo que está determinando la caída real de los salarios ya desde hace un tiempo muy prolongado, porque este derrotero de deterioro de los salarios y de los ingresos en general ha comenzado en el 2016 y de manera prácticamente ininterrumpida los trabajadores han venido perdiendo capacidad adquisitiva y han venido perdiendo profundamente participación en la remuneración de su trabajo en el ingreso nacional. Lo dicho, ¿no? La inflación es la que se come los salarios. Claro, Kelly. No es que los salarios levantan la inflación, es que la inflación hunde los salarios. Este comentario no aceptado o esto que dijo la ministra de Trabajo viene a colación que cuando la nombró Alberto como ministra de Trabajo, muchos salieron a protestar, porque ella viene de un espacio neoliberal del peronismo. Póngale, eso pero no quiere nada. Ser, eso no quiere ser que ella no sirva, pero no entendió porque cuando sale a decir... Evidentemente no sirve. Cuando sale a enfrentarlo a Moyano y a decir que nosotros los laburantes somos los que creamos la inflación, indudablemente se quedó en el tiempo. Está leyendo al revés. Se quedó leyendo el diario de Clarín, el diario Nacional Popular. No sirve. No sé si son tan planas las cosas, porque podés tener a una persona de una extracción determinada, una extracción política determinada, que la convocás a hacer un trabajo en el gobierno, y bajo la batuta de quien maneja el Poder Ejecutivo, esa persona va a seguir la dirección que se le señale. Yo voy a hacer mi propia jugada política como ministra de Trabajo, sino que le va a responder a toda una estructura política que le determinará el presidente. Hay que ver si Kelly Olmos también repara en esta primer torpeza, vamos a decirlo delicadamente, de la ministra de Trabajo que reemplaza a Moroni, que era un ministerio muy criticado desde ya porque no laburaba en el sentido en el que el Ministerio de Trabajo tiene que laburar, sino que parecía estar protegiendo los intereses de los empresarios. Exacto. Y acá Camioneros busca un aumento salarial del 130% porque ya estamos convencidos, estamos seguros de que la inflación de este año es de más del 100% y Camioneros quiere recuperar algo que no recuperó en sus salarios el año pasado, quiere recuperar lo que va a señalar la inflación de este año y además quiere un fuerte bono de fin de año porque reclaman por la dureza las tareas que cumplen, Pablo, todos los días. Quizás esté equivocada y quizás mi comentario no sea el mejor porque yo no soy economista y de economía la que entiendo es la economía de mi casa. Mejores economistas. Pero puede ser que ella haya cometido una torpeza, vamos a ponerle. Ministra de Trabajo. O alta funcionaria. O haya respondido a las órdenes del superministro de Economía. No nos olvidemos que últimamente hay dólares para todo: dólares para los ojeros, dólares para los campos, dólares para los empresarios, pero el dólar para que el trabajador, no en La Pampa, porque nosotros en La Pampa podemos decir que tenemos un gobernador de lujo a los empleos estatales, pero dólares para el laburante... No quedan más, solo pesos y a muy bajo costo. Muy devaluado. Bueno, o sea, la carrera, ellos van en ascensor rápido, a 200 y pico kilómetros, por segundo, y nosotros vamos caminando la escalera. Bueno, pero esta vuelta parece que ni la escalera dejaron, porque la verdad es que el deterioro es doble por la semejante inflación, porque lo que vemos permanentemente es que hay una reapertura durante todo el año estuvimos discutiendo en distintos sectores las paritarias. Hay sectores que tienen un salario que, si vos lo ves hoy, te da ganas de abrazarte con esa clase trabajadora y lagrimear un poco, porque es lamentable dónde quedaron esos salarios cuando hay empresas que chiflan y miran para arriba como perro que volteó la olla, y además no hay un Ministerio de Trabajo que les dice: che, no, vos sentate a negociarle la paritaria a los trabajadores, que estás ganando suficiente y más que suficiente como para actualizarle los salarios, que no solo quedan chicos en números, sino esto otro, esto que señalamos de que el peso está devaluado y de que la inflación, si hay algo que afecta fundamental y básicamente es esa canasta, la básica y la de los alimentos, porque después para comprar televisores o calzado o cambiar el auto no son cualquier grupo de trabajadores que lo pueden hacer, ni tampoco se puede pensar en ahorrar en dólares como hay una cierta categoría de trabajadoras y trabajadores en la Argentina que lo podrán hacer, lo mismo que los que se van a ir a Qatar y demás. Esa es la, también la magia medio monstruosa de esta época en la Argentina. Los salarios le vamos a poder seguir agregando números y números y números y ceros y ceros y ceros y que siga creciendo, aumentando el número, pero mientras no se pare la inflación, el agujero que hay en la bolsa es tan grande que no terminás de echarle nunca, la bolsa no se llena más. No, no. Es imposible, o sea, es imposible llegar a que la gente llegue al 15. No sé si llega al 10. Pero por las buenas, los grandes empresarios, los grandes grupos económicos, no te van a dar bola. Ahí parece ser que los jueces van a pagar. Claro. Como tienen que pagar, como pagamos todos. Ajá, buena noticia. Eso, bueno, es una buena noticia. No sé si lo van a cumplir, porque los jueces son complicados para hacerles cumplir órdenes. Mira, esa sí viene de parte de Massa. Lo que quiere Massa es garantizarse un 250.000 millones menos que va a haber por el ajuste inflacionario en el presupuesto del año que viene, y quiere esos 250.000 millones para políticas sociales, para planes, para ayudas como las que se anunciaron hace pocos días y que van a llegar a las personas indigentes de la Argentina en noviembre y diciembre, y para seguir apalancando el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo y otras. Porque en el presupuesto que tiene el armado, que mandaba a la Cámara para que se apruebe, se achicó todo esos gastos. Entonces necesita recaudar para poder manejar lo que es a las clases sociales bajas. El único porque gasto... los últimos, cuando dijo Alberto, los últimos serán los primeros, que acá los últimos siguen siendo los últimos. No sé, habría que preguntarle a Alberto a ver si se acuerda de eso o si fue como un sueño que tuvo, porque me parece que estamos también silbando, mirando para otro lado. Y si hay algo que justamente sí creció en este proyecto de presupuesto que se aprobó en comisión en la jornada de ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y se va a discutir la semana que viene en la Cámara de Diputados, y ahí lograron los oficialistas, entre ellos los diputados y diputadas pampeanas, estuvieron apalancando la iniciativa del Poder Ejecutivo y de Massa de que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. De ahí vendría a salir esta otra tajada que, ya te digo, no está en el presupuesto 2023, donde lo único que creció es los servicios de deuda. Los servicios de deuda pasan a ser de más del 25% del presupuesto del 2023, si no entendí mal, y toda esa plata que se va a usar para pagarle al Fondo Monetario Internacional no va a estar para políticas sociales, no va a estar para salud, ni para educación. No, seguro. Ahora, estamos en medio de toda esta turbulencia económica que vive la Argentina y que viven los trabajadores de la Argentina. Entró el proyecto a la Cámara de Diputados Provinciales, creo que se entró ayer, el decreto donde los artículos quintos, o sea, los contratados, no los que trabajaron en pandemia, eso es otra ley. Los que están trabajando por contrato renovable cada 6 meses, los artículos quinto, van a pasar a planta con 180 días, creo, a planta permanente. O sea, la Pampa sigue respondiendo. Sigue al frente del reconocimiento y de este los derechos del trabajador. Y sigue con la cláusula gatilla. O sea, no es que seamos que vivamos en una isla, no, nada que ver. Pero sí ha sido una provincia que siempre estuvo bien administrada y siempre fue peronista. Y el peronismo, por costumbre, por hábito, por vicio, por lo que le quieran llamar, siempre estuvo con el pueblo. Bueno, además venimos también de una situación comprobada donde los gobiernos que han sabido aumentar la inclusión de las trabajadoras y los trabajadores, y esto quiere decir ganar cualquier derecho, consolidar cualquier derecho, cualquier conquista sindical, y consagrar aquella máxima de que el trabajo dignifica, porque qué dignidad hay si un trabajador, si una trabajadora cobra una miseria. Ahí le están vaciando el contenido a esa frase. Por eso el gobierno pampeano tenía ya dispuesto y aprobado también por diputados hace un tiempo la incorporación y pase a planta permanente de prácticamente 2000, ¿no? Me acuerdo, 1947, puede ser. 1497. Cerca de 2000 o de 1500, puede ser cerca de 1500, muy bien. 1500 de que ingresaron y trabajaron todo el periodo de la pandemia. Tal cual. Y hay otras personas que estarán esperando también. Atrás de eso estaban, que zapateaban los quintos, los que tienen contratos renovables cada 6 meses. Eso, bueno, ya también van a ser incorporados. Después están los sextos, los que están por reemplazo, que están esperando que salgan los decretos de jubilación o de las personas a quienes están reemplazando. Muy bien. O sea, todo eso se va a ir regularizando en el transcurso. Dos cosas se regulariza ante el 31 de diciembre y los otros se va a ir regularizando en el transcurso de... Esto a nivel empleados del Estado, de empleado pero, del Estado. Pero de salud. No, del general, Estado provincial. Del Estado provincial, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Eso dirán, son los estatales, pero la gran masa de plata que se mueve después en los comercios la ponen los trabajadores. Sí, sí, bueno, aparte que el salario de la familia trabajadora, o sea, pampeana. En su generalidad, acá, nosotros, el laburante pampeano... son muy pocos los que se van a Punta del Este. Pero además ya sabemos quiénes son los que van a criticar o van a señalar a alguien porque es trabajador o trabajadora del Estado. Ya sabemos quiénes son. Hoy a la pasada los mencionaste porque sí, también. Yo la vi a la nota, creo que les había mandado una captura el viernes pasado de la nota en la que los primos de la UCR, qué lavado que estás, te pegaste en el juegado antes de venir. Los primos de la UCR decían, habían hecho un diagnóstico del estado de situación sistema sanitario provincial. Pero sin hacer presencia. Sin hacer una presencia. No, pero bueno, estaban relevamiento, muy preocupados. Sin estar recorriendo los centros de salud. Yo leí que estaban muy preocupados. Bueno, sí están preocupados por ello, por el libreto nomás. Es por oponerse. Ellos se oponen por oponerse. No tienen un argumento fuerte como para presentar de todo lo que se está adquiriendo en derechos del laburante, en derechos de salud, en derechos económicos. El mamógrafo... Pero la verdad, que lo están tocando de oído. De oído fueron invitados. Pero ojalá tocara de oído, Martín, porque la verdad es que con toda la inversión, uno sin ir a investigar a los hospitales, a las postas sanitarias o al Ministerio de Salud, siguiéndolo por los diarios, puede ver una inversión y una política descentralizadora que estuvo funcionando en la provincia. Tenemos telemedicina. Yo no, la verdad que si mi referente político fuera el que está gestionando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene a la salud pública en terapia 5,000 intensiva... 5,000 pesos cobran de base con los que por vergüenza, los médicos. No diría nada. Claro. No diría nada. Esta semana una jornada de protesta de médicas, médicos y residentes del Hospital Garrahan. ¿El básico? Impresionante, porque no tienen salarios, es no, poco, no tienen elementos, no se les pagan las guardias dobles, les exigen que hagan dobles guardias y quienes no quieren aceptar ese trabajo son amenazados de echarlos. Claro. Han despedido a todas las personas que contrataron durante la pandemia y se les está cayendo encima el sistema de salud público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La privada, bien, gracias. Eso lo de menos. Son ricos. Eso lo de menos. A las enfermeras no las jerarquizaron, las bajaron de jerarquización. El sueldo básico de los médicos residentes es de 5.000 pesos. No les alcanza. Una pediatra, la semana pasada los escuché en C5N, que fueron todos, los de Garrahan, Posada, los de todos los hospitales públicos de Buenos Aires, del gobierno de Larreta, y explicaban, una pediatra explicaba que lo que cobraba no le alcanzaba para pagar el alquiler. Obvio que no. O sea, si pagaba el alquiler, no comía y no se trasladaba a su lugar de trabajo. Bueno, pero además, y volviendo acá al pago. Sumale, que, o sea, en la salud que la destinen destruida, Larreta. Y las escuelas, era una vergüenza. Yo vi, los chicos mostraron los sándwiches que les llevaban. ¿Y por qué se cree que toman los colegios? Pero yo sé por qué. Pero no es que te lo cuentan. Te lo mostraban. Eran con jugo verde, o sea... ¡Podridos! Para ellos así. El sándwich podrido, porque ¿sabés qué? No quieren garantizar la escuela pública, la educación pública, ni la alimentación que tienen que tener los chicos, las chicas y los adolescentes, les adolescentes. No quieren garantizarlo, quieren expulsarlos, y de hecho hay una faltante de entre 15 y 20 mil vacantes todos los años, y viene en aumento en el sistema de educación pública, claro, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El sistema de educación privada, bien, gracias. Bien. ¿Y para quién es? Y para los que lo pueden pagar, papi. Claro, sí. Y ahí sí se come bien, se aprende lenguaje, se aprende computación, se estudia sin que se te caiga el techo en la cabeza. Ahora, si hay algo que vimos también, dicho sea de paso, porque hay que hablar también de que la realidad la protagonizan las personas que quieren vivir en este país y que se dan cuenta de que la Argentina es un país maravilloso, es que la reacción fue impresionante. La reacción de toda la comunidad educativa, así como también ya con el cansancio y el hartazgo con el que están las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en algún momento van a conquistar, van a ganar la batalla, porque vos fijate cómo de las tomas no hablaron más. No. ¿Sabés por qué? Porque tanto palo, tanto garrote, tanta no abrir el diálogo y encima mandar a la policía, terminaron convenciendo a los padres, a las madres, claro, y a los alumnos de que Larreta y la ministra de Educación que tiene son una porquería. Claro, no sé si se entendió. Entre todas las cosas que escuché ayer, una frase que ahora la estoy leyendo, que dijo Correa, y es real. Para la derecha, la libertad es que el pez grande se coma al chico, que eso es lo que ellos quieren. Entonces, no educación pública, no hospital pública, no viviendas sociales, no nada. Llaman todo eso, se llaman derechos, ¿sabías? Sí. Ah, eran los derechos nuestros, claro. Porque ellos iban a ser... yo me acuerdo, ¿te acordás que qué te está pasando? Le decía el Macri a nuestro candidato. ¿Qué te está pasando? ¿En qué te convirtieron? A Daniel. Al Dani. A Pichichi. A Daniel. Al Dani. ¿En qué te convirtieron? ¿Y ellos en qué se convirtieron? Uh-huh. Acá me está mandando una notita, Arnaldo. Que el próximo, a ver dónde está, el lunes 24 a las 18 horas en la Casa del Bicentenario de Tuay compartiremos una charla de debates actuales sobre federalismo. ¿Quién va a estar? La misma se da en el marco del programa de formación para la participación y el ejercicio democrático del Ministerio del Interior de la Nación, Diserta Hernán Brienza, titular del INCAAP, reconocido periodista, escritor, politólogo, ensayista, historiador argentino. Lo acompañará también Pablo Giles, secretario de Relaciones Municipales de la Nación, junto a Sofía Castellano, directora de Capacitación Municipal. Este programa tiene por objetivo compartir herramientas de análisis y ejercicio político con aquellas personas involucradas en la gestión pública y que participen en la vida institucional y organizativa de espacios políticos, sociales, territoriales, deportivos, sindicales, estudiantiles o feministas de todo el país. Bueno, entonces, ¿qué día? Repetir. Día 24 a las 18. El lunes. El lunes que viene. El lunes que viene. Bueno. Pasado mañana. La verdad es que bienvenido, bueno, habrá, sea también, habrá, porque hay que hacer eso, hay que juntarse en otros partidos, le dicen el Ateneo, o la sede del partido. Nosotros ya sabemos dónde tenemos que ir a juntarnos o convocarnos, y hay que hacer el aguante un rato. En todo caso, si está cerrada la puerta, hay que esperar un poquito en la vereda, a ver si en algún momento las unidades básicas las podemos volver a habitar. No digo que pase en todos lados, pero y bueno. ¿En dónde está pasando que no abren las unidades básicas? Y en algunos lugares hay muchos reclamos. El viernes pasado, bien, con Mel Chilo estuvimos hablando acá. Abran las unidades básicas. Que te comentamos. Abran las unidades básicas. Que te comentábamos a vos que hicieran, que se juntaran los consejeros. Uh-huh. Hicieron una nota que nosotros los congresales la firmábamos, pidiéndole al presidente que abra la unidad de básica. Bueno. Que abra la unidad básica. Bueno, ahí es un reclamo que le vamos a hacer formalmente y vamos a abrir. Y estas disertaciones se tienen que hacer. Pero está bien que se haga también fuera de la unidad básica. En un para lugar, ver si se puede arrimar algún gorila, claro, dice usted, y lo podemos adoctrinar. No sé si algún gorila. No sé si algún. El gorila. Está con no los se animalitos va. Hoy. El gorila ¿cuándo fue el día del animal? ¿Hace poco? No, en abril. No. El que tiene pensamiento y adoctrinamiento gorila va a ser muy difícil cambiarlo. Hay que cagar la trompada. No, eso es violencia. Bueno, entonces no. Vamos a buscar otro método. Bueno, yo tenía uno medio. No, muy violento. Primitivo. No, eso no. A veces entienden, ¿eh? No, Martín. Mira, ¿no? Después te llevan allá con los otros que están presos. Deja joder. Bueno, entonces no. Y los viernes te necesitamos acá y en el ministerio a la mañana te necesitamos trabajando. No, está bien hacerlo en lugares que no sean partidarios, porque se puede acercar un vecino que sin ser peronista, uh-huh, nos mira con cariño. Porque tenemos mucha gente que no es peronista y nos mira con cariño. Y nos vota con cariño. Claro, pero claro, no, hay que demostrarle que estamos mejorando. Así en nosotros cambio, no tenemos que ser tan cerrados como son ellos. No somos tan cerrados, ¿eh? No, nosotros somos abiertos, somos abiertos. Otra de la gente que no está muy conforme, igual que Moyano, igual que la gente de los Gomeros, es el líder del movimiento Evita. Dice que 45.000 en dos cuotas no sirven para nada. ¿Lo vieron algo eso, no? Bueno, también el Movimiento Evita había tenido su propio acto el 17 el movimiento de octubre. Evita, sí, el sí, Movimiento sí. Evita tiene razón, no alcanza para nada, pero el Movimiento Evita durante el gobierno de Macri no habló, ni mu dijo. ¿No? Ni mu dijo el pero Movimiento recibieron, Evita. ¿Recibieron muchos subsidios también o no? Sí, muchos planes. ¿Planes sociales? Uh-huh. ¿Y ahora están todos recortados momentáneamente? O sea, no. Los planes sociales se sostienen, lo que no se van a dar más planes. No, hay más gente pobre. O sea, no, los planes sociales van a ser, yo por lo que le escuché, leí, ¿sí?, y lo escuché a Massa, que los planes sociales van a ser absorbidos por trabajo real, sin perder el plan. O sea, yo tengo un plan que me ponele mamita, por ponerle un nombre. Sí. Lo voy a seguir cobrando, pero me van a dar la oportunidad de ir a trabajar en una empresa. ¿Por el importe del plan? Claro, aparte, me pagan aparte. Me pagan aparte. Cobro las dos cosas, sí, el sueldo por ir a trabajar más el plan. Al transcurso de un tiempo de trabajar, opto, o sigo con el plan o me quedo en la empresa. Ajá. Bien. Eso es trabajo genuino. Eso escuché yo a Massa. Empresas. Empresas privadas. ¿Y qué compromiso van a tomar las empresas? Aparte bueno, de que tienen ese plazo. Eso es lo que estaba, eso es lo que estaba haciendo, estaba tratando de negociar una parte del equipo. ¿Y otra vez la van a seguir chupando a los empresarios, muchachos? No, está bien. Si el si hay empresarios que tienen la capacidad de poder contratar a uno que tenga los planes que le van a, esto todo pasa, póngale 6 meses, 3 meses, no sé cuánto es el periodo de prueba. Pasa, no, pasa. No. Es un año. Si en el año, si en un año el trabajador decide seguir en la empresa. El trabajador, así. El trabajador. Y el empresario está de acuerdo con el trabajo que realiza el trabajador, en un convenio de acuerdo, deja el plan y pasa a tener trabajo genuino. Eso es lo que está intentando hacer con uno del superministro. Lo está intentando. Y bueno, convengamos, Martín, que venimos de 4 años de pandemia reposera. Sí. Más la pandemia que ellos dicen que era una gripita, uh-huh. Que no era una pandemia. Me gustó el primer nombre, No, o sea. Ellos no, nosotros no tuvimos, la inventamos nosotros la pandemia. No, obviamente, que ellos siempre tienen el no esto, por delante. La hija de Basile era una de las que salía a gritar. No la vi, bueno. Sí, esa fue, estuvo con las antorchas en la puerta de casa de la residencia Olivo, en las antorchas y las cosas de los muertos que nos ponían ahí. La bolsa mortuoria y la quema de barbijos también había también, estado, en la creo. Quema de los barbijos también. Bueno, te digo la verdad. Que plan en un momento también. Yo con que estén, o sea, y bueno, por eso están lo llamaron a declararla, se buscaron, la trajeron, se presentó porque la andaban buscando por todos lados, y se terminó presentando ella y otros más. El otro que quería ver sangrar a los, se divertía escuchando, vos lo escuchabas y lo ¿cuál? Que lo encontraron en Paraná. Ah, el muchacho ese, el carpintero. Se jactaba de que lo quería ver a Cristina llorar, que sufra, que tengamos miedo de ser kirchnerista. Yo nunca voy a tener miedo de ser kirchnerista. La verdad es que el vacío en el que parecen estar haberse criado estas personas es entendible cuando pensás en el trabajo, lo que decíamos hoy, cómo trabajan los medios hegemónicos de comunicación. Hay que entender que es un monstruo que tiene muchas cabezas, tiene muchas caras, y son estas personas las que nos acostumbraron a todos y a todas en la Argentina a la violencia permanente. Ahora. Después, la experiencia de vida de alguien que se le ocurre hacer esta tremenda locura de intentar asesinar a la vicepresidenta, que es la cualquier lideresa. Funcionario de alto rango. Fue el último, a cualquier acto vicepresidente, quisieron. Por eso digo primero que nada la vicepresidenta, sí. Porque es la segunda figura del poder ejecutivo y eso es atacar nuestra democracia. Es como si estuviéramos en el gobierno de Macri, se trataría de Gabriela Michetti, sería igual de grave si hubieran intentado asesinarla a ella. El tema es que lo que refería del trabajo permanente de los medios de comunicación es que nos fuimos acostumbrando a los mensajes de odio que propalan permanentemente y a los que se acostumbró todo el mundo en la Argentina. El tema es que si vos tenés formación política o no la tenés, si vos tenés una cierta adultez o no la tenés, si vos sos una persona más o menos en tus cabales o sos un desgraciado o sos un amargado, va a salir para distintos lados tu cabeza. Y los comunicadores y las comunicadoras ya sabemos quiénes son. Lo que pasa es que te acostumbraste tanto a que no vomiten odio y veneno todos los días que ya sabés qué podés esperar de La Nata, de Feynman, de Majul, de Viale, de el otro, Wiñaski, del otro, de Pablo, no me acuerdo, o sea, no termino más de nombrarlo. Sí, hay una lista importante que están en todos los medios de comunicación. Pero viste cuántas personas son y cuánto acceso, a cuántas personas llegan. Después de que esto lo hicieron durante años, viene una persona de 20 y pico de años y cree que la vida le debe todo. Cree que la Argentina le debe todo, claro. Y encima se tomó de la peor, tomó de la envenenada que le venden estos desgraciados. La culpa de todo esto no la tienen ellos. Siempre digo que la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Mientras ellos hicieron todo lo que hicieron en las plazas, con las banderitas quemando los barbijos, que ellos eran la república, que tiraron mierda para todos lados. Se lo permitimos. El presidente de la nación se lo permitió también. Porque es un presidente que hay que hablar, hay que... Bueno, vos dialogás una vez, yo hablo como una vez, hablo dos. Y la tercera, bueno, muchacho, basta. Justicia, trabaje, póngase. Vamos a poner el embrague un ratito. Ahí llegás de nuevo a otra vez a tocar el tema del servicio que tenemos de uno de los poderes fundamentales de nuestra República, que es el Poder Judicial. El servicio del Poder Judicial debió ser el garante de que este clima no iba a llegar a esto. Y yo, ojo que hablo de los mensajes de odio y de los mensajes demenciales de mierda que han propalado durante años, pero desde hace muchos años más, antes de que llegara el gobierno de Alberto Fernández. Esto empezó ya en el 2008, cuando la guerra de los cerealeros contra Cristina, y se impulsó más en el 2013, cuando se firma el memorando con Irán, el memorando de entendimiento. Ahí fueron los dos grandes subir las llamas de los medios de comunicación para que hicieran este laburo. Empezó con la 125. Vamos a una pequeña pausa. Tenemos los operadores en crisis, tenemos mucho material para desplegar todavía. Un segundo. Y se profundizó el 10 de diciembre del 2015 cuando asumió el gorila Macri. Pausa. Chau. En Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Hola Sandra, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es Elida Rivero. Soy comunicadora, mediadora de lengua de señas argentina. También soy docente en operadora en crisis a cargo de la licenciada Marisa López. Ahí estamos dando charlas para tomar un poco conciencia y para que puedan manejarse ante situaciones de crisis con personas sordas. También estoy cursando actualmente la tecnicatura de intérprete en lengua de señas argentina-español en la Universidad de Salta. Así que bueno, eso es un poco lo que hago, y también doy clases de lengua de señas argentina junto con una persona sorda, porque bueno, justamente es su idioma, entonces es necesario trabajar en conjunto con una persona sorda, obviamente. Qué interesante, Elida Rivero, lo que nos comentás. Cuánta humanidad y cuánta necesidad. Qué alegría que estés junto a... ¿Se dice sordo? Discúlpame. Para toda la audiencia acá de esta radio tan cálida, Radio Kermés, en este programa maravilloso, Los Días Más Felices. Explícanos un poquitito. Sí, son conceptos que muchas veces uno, por desconocimiento, a veces los nombra mal. Antes se le decía sordo mudo, pero bueno, justamente por esto que te estoy comentando de un desconocimiento. La persona sorda no necesariamente es muda, tiene su voz, solo que decide no usarla porque no es su lengua natural. Su lengua natural es la lengua de señas, entonces ellos deciden usar la lengua de señas para comunicarse. Por eso está correcto decirle persona sorda. Ellos no se ofenden por eso, porque es justamente lo que son, y es como piden que se los llame. Ese concepto de sordomudo, bueno, se usaba hace mucho tiempo atrás. Una vez que el tiempo fue avanzando y hubo un poco más de registros de situaciones y más conocimiento sobre su cultura, sobre su comunidad, se entiende que la palabra correcta es persona sorda. También hay otro nombre que usan, que es lenguaje de señas. Muchas veces se escucha a las personas decirlo de esa forma y está mal. La forma correcta de decirlo es lengua de señas argentina en este caso. ¿Por qué? Porque el lenguaje es justamente la capacidad de poder comunicarse con otra persona y la lengua es la forma en la que uno lo hace. En este caso es la lengua de señas argentina. Por eso, bueno, a veces esos conceptos son mal usados, pero está bueno contar un poco el porqué también de este desconocimiento. Qué linda enseñanza nos dejas. Lengua de señas, sí, tendríamos que saberlo todos. ¿Vos pertenecés a la provincia de Salta o en la Universidad de Salta acá en Buenos Aires? Porque esta radio divina es de la provincia de La Pampa. ¿Se está desarrollando todo esto a nivel de todo nuestro país como algo natural? Porque es una forma natural de hablar, es una lengua más. No, yo soy de Buenos Aires, pero bueno, estudio en la Universidad de Salta. Y sí, la verdad que acá hay un montón de lugares donde se puede aprender, donde hay cursos, bueno, carreras también tenés, pero para personas, digamos, que no tienen tanto tiempo, tanta disponibilidad, también hay cursos cortos, más que nada como para tomar un poco de conciencia de que hay otras personas que se comunican de otra forma, como si fuera un idioma distinto al nuestro, o sea, como si fuera inglés, francés, italiano. De esa forma existe la lengua de señas, en este caso argentina, porque no es universal, cada país tiene su lengua de señas, entonces es un idioma más, como todo idioma también tiene su cultura, sus costumbres, su historia. Es un idioma muy lindo, es muy atractivo visualmente, es muy interesante para poder conocerlo. Así que obviamente invito a todos los que quieran, porque a veces uno por miedo o a lo desconocido, a veces uno no quiere iniciar una búsqueda de algo nuevo. En este caso se los súper recomiendo, porque más allá de conocer un idioma nuevo y de poder aprender algo más, estamos comunicándonos con otras personas que tienen el mismo derecho de comunicarse que nosotros. Así que es súper recomendable y es muy interesante para hacerlo. La verdad que tus palabras nos dejan muy, muy claras la necesidad de que todos y todas tengamos que perder un poco el miedo y acercarnos a diferentes lugares. Hay lugares no tan caros, que se puede hacer como un aprendizaje más, como sí, otra lengua, y que produciría mucha calidez a nivel humano, a nivel social. Y la verdad que he disfrutado tus videos como operadora en crisis, como aprendiz, y es la verdad que muy, muy dulce la manera de expresar a nivel nacional. Y bueno, si nos podés dar los lugares, y desde ya, Elida Rivero, primero te felicito y segundo te agradezco este tiempo que sé que lo tenés muy corto por tanta tarea desarrollada. Hasta la próxima. Y bueno, te escuchamos. Para vos, el cierre. Sí, claramente posibilidades hay muchísimas. Siempre digo que el que quiere, puede. Uno se puede hacer un ratito dentro de sus actividades y sus obligaciones para poder aprender y poder comunicarnos también con esta comunidad que tanto lo necesita. Hay distintos lugares, hay lugares que pone el municipio en forma gratuita también, para las personas que no tienen tantos recursos para poder abonar un curso. Hay cursos pagos, distintos lugares, pero en cada una de las provincias hay lugares donde pueden aprender y acercarse a esta comunidad que es muy linda. Es muy linda para conocer. Así que bueno, yo espero que haber sembrado esa semillita de curiosidad para que puedan acercarse y empezar a entender, digamos, desde otro lado lo que es esta forma de comunicarnos. La lengua de señas argentina es hermosa, es muy linda y es muy interesante, y la comunidad sorda sigue luchando porque se haga ley, por el reconocimiento, el respeto, la accesibilidad y muchas cosas más que tiene esta ley. Se sigue luchando para eso, así que bueno, esperamos que se termine de aprobar todo para poder disfrutar de lo que realmente se merecen. Así que bueno, te agradezco muchísimo este espacio y el tiempo también para poder contar un poquito de lo que hago y de sembrar, como te dije recién, esta semillita de curiosidad para que puedan acercarse y conocer a esta lengua tan linda. Así que bueno, les agradezco, y si quieren seguirme, pueden seguirme en Facebook o en Instagram, en TikTok también, es @lsa_ebcorta, Ev sería. Así que bueno, espero seguidores nuevos y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por tus preguntas y por tu lindo espacio, muy cálido. Muchas gracias y hasta la próxima. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Y la TV y las noticias son parecidas. El titular es casi igual. Es que lo escribe la policía. Somos parte del mismo caos. Abre tus ojos, alúmbrame. Dame tus manos, daré mi voz. Alguna noche Haciendo la horita, ojo, Bueno, se va de a poco la noche, entre compañeras, compañeros. Ahora, ella dice, Sabrina Basile, ¿quién? Confirmó que participaba en los grupos de contacto de la agrupación de la ultraderecha Revolución Federal desde julio pasado y que participó en varias manifestaciones, pero negó tener contactos con los fundadores detenidos. Ah, mira vos, qué loco. Iba a los actos Basile de ellos, pero no los conoce. Basile prestó declaraciones indagatorias, o sea, la hija de Basile, yo voy a corregir la página 12, la hija de Basile prestó declaraciones indagatorias tras entregarse en el marco de la causa que se investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobre los vínculos del grupo ultraderecha y el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Porque en realidad ella estuvo en los actos vandálicos que hicieron estos personajes, cachafaces diría mi padre, contra el gobierno, donde amenazaban de muerte a Cristina, a todos los kirchneristas, a Alberto, a todo aquel peronista que pasara por la vereda, también era escrachado, donde éramos todos mierda. Uh-huh. Así nos catalogaban. Sí, bueno, muchas veces hacen... Es lo menos que nos decían. Muchas veces hacen foco por ahí en el kirchnerismo, pero cuando escarbás un poquito, los dejás hablar un minuto más, al toque ya salta con que, bueno, es el peronismo. Exacto. Y después, como la mayoría de estos personajes que se relatan independientes, liberotarios y no sé qué más, resulta que hasta problemas con algún tibio de Juntos por el Cambio tienen, no los quieren al sector que nosotros conocemos por Las Palomas y que encabeza el Dolape de Cava. Dicen que ellos son una porquería igual que los peronistas, los tratan de socialistas directamente. Y la verdad es que, como habíamos dicho ya al principio, se demoró bastante. No sé si la jueza Capuchetti o si es el otro juez el que mandó a meterlos en cana ahora, finalmente, después de que todos habíamos visto que en las redes sociales se cansaron de amenazar de muerte a personas públicas, y lo mismo si hubieran amenazado a una persona ignota. Uh-huh. No tenían por qué no haber ido a dar explicaciones a la justicia. Espero que esta noche todavía estarán durmiendo en Naca y que vamos a ver hasta dónde llega. Si el juez se anima a tirar bien del piolín, ustedes se enteraron, en esta semana les allanaron las oficinas a Caputo Hermanos, claro, a los del fideicomiso ese. El Caputo de Hermano ese es amigo de el Reposera. Bueno, Caputo Hermanos son dos de los hermanos de el que fue ministro de Finanzas y Economía. Los amigos del Reposera. El Messi. Claro, sí. Somos amigos del Reposera. Claro, pero el amigo de la vida es Nicolás Caputo, claro, y estos otros de Caputo Fideicomiso son hermanos de él. Lo cierto es que, claro, uno hace la asociación enseguida. Hay que ver cuánto tiempo le va a tomar al juez 49 días le llevó hacer la conexión con las figuras, con los referentes y con los figurones de Juntos por el Cambio. Seguramente le tome un mes, dos meses, porque los jueces, viste, nuestros tienen un tiempo largo para tomar para analizar, a coordinar. Sí, un tiempo, ahora, un tiempo extraño, dieron, un siglo largo. ¿Ustedes tiene, se dieron digamos. Cuenta que terminaron con los actos estos de salir a protestar, a putearnos, a decirnos que somos de todo, terminaron cuando no lograron su cometido, asesinar a Cristina? Sí, bueno, ya también cambió muchísimo la situación. Esto ya fue de porque una gravedad impresionante. Y como decíamos antes, ahí tenés el trabajo permanente de los medios de comunicación, preparando el colchoncito y llenándole de veneno y de mierda la cabeza a gente que, una vez que los largás, no hace falta que nadie te mande a matar a fulana o a fulano. Vos ya sabés que ese delirante, una vez que le diste manija, claro, lo largás a la cancha y alguna se va a mandar. A ver, ¿qué querrá decir esa palabra que dijo la mina esta? Me levanté con el San Martín en el cuerpo. Sí. Pobre San Martín. No entendieron la nada. Vuelta que se habrá pegado ahí, sí, abajo. Lo cierto es que Brenda Uliarte, Sabac Montiel participaban la activamente. La Brenda era la que te levantó. Brenda Uliarte y Sabac Montiel participaban activamente de Revolución Federal, que son estos cuatro por ahora personas que fueron en cana, pero los que primero tenían una organización en la que, bueno, sí, llevaron esa guillotina, pero como dicen los periodistas, pero no era una guillotina de verdad. Mirá vos, menos mal que la prensa hegemónica nos lo aclara. ¿Qué diferencia si hubieran llevado una guillotina de verdad ahora, o una guillotina simbólica? Menos mal que las bolsas mortuorias no eran de verdad, digo yo. ¿Ustedes se dieron cuenta lo que compraron los Caputo? Compraron, no eran mesas de luz. También había colchones, mesitas de aluminio, somier. Claro, bueno, ahí está. El tema es que ahí llegábamos a Revolución Federal de Brenda Uliarte y Sabac Montiel, que participaban activamente de Revolución Federal, que era la carpintería loca, que era financiada directamente por los hermanos Caputo, que están vinculados, claro, ustedes ya saben, con sectores del macrismo, el tiempo del depósito y de la ultraderecha, y que esos mismos sectores están vinculados con este personaje que se agregó esta semana, porque se conoció la carta de Sabac Montiel que le dirigió a la jueza para pedirle que lo desvincule a su abogado defensor hasta ese momento y que lo convoque a Hernán Carroll para que le elija al abogado, que Hernán él tenía los medios. Que le elija y le pague el porque abogado. Que él tenía los medios. Que le consiga el abogado a Sabac Montiel y que se lo pague porque él tiene los medios. ¿Quién es Hernán Carroll? Bueno, Hernán Carroll es un aparato, es un tipo de ultraderecha también, pero que sin embargo se autoconsidera de centro-derecha y de hecho tiene un espacio partidario que se llama Nueva Centro-Derecha. Cuando le preguntan de qué va, dice, mira, somos todos apartidarios. Tiene un partido político, pero son apartidarios. Dice, lo que pasa es que acá vas a encontrarte con gente que es muy fana de Javier Milei, uh-huh, de Patricia Bullrich, y si sigues escarbando te van a decir de Bolsonaro o de Donald Trump. Uh-huh. Lo cierto es que si hay algo que los relaciona a todos es el profundo antiperonismo que tienen. Por eso Carroll quedó como en offside también, porque no se esperaba esta vinculación. Enseguida él salió. No pensó que lo iban a llamar. Vení y arreglame. Ustedes me mandaron acá adentro, véngame, sí, y sáquenme. Sí. Bueno, hay que ver por qué lo hace Sabac Montiel. En el futuro ya veremos, nos daremos cuenta de si hay una vinculación real o no. Pero por ahora Hernán Carroll salió a todos los medios que pudieron convocarlo, fue a decir que él nada pero que ver, que estos abogado son unos delirantes, que él no tiene nada que ver, que estuvieron juntos con Brenda Uliarte en un vivo de Instagram, porque a él le interesan mucho las personas que están contra los planes sociales. ¿Se acuerdan de que Brenda había salido en Crónica TV, uh-huh, vendiendo los copitos en Constitución, diciendo que había que laburar, que no había que ser planero? Bueno, en la tele y la llamaron, la convocó Carroll e hicieron un vivo en Instagram juntos. Oh, Carroll dice que no son amigos ni se conocen verdaderamente, pero también reconoce que los invitó a su cumpleaños. Y bueno, ahí en el cumpleaños tampoco se abrazaron ni nada. ¿Qué les pareció? Y ellos estaban ahí en un rincón. ¿Qué les pareció? Que era gente rara. Eran raros, son raros, son raros, dijo Carroll, que no les habrá convidado torta porque no son amigos. Viste, cuando llega gente extraña a tu cumpleaños, vos no te vas a poner en decirle... Los colados serían. En decirle los colados, che, váyanse de acá. O, bueno, no sabemos bien qué pasó. Estas fiestas de cumpleaños que se hacen ahora, sobre todo los libertarios y la ultraderecha argentina, nos trae sumamente... ¿cómo se dice? ¿Viste? ¿Sorprendido? No. Interesadísimos de cómo será la vida de estas personas porque se la pasan puteando cómo vivimos en nuestro querido país y además cuando ni bien escarbás un poquito empiezan a aparecer algunos otros delitos. En el historial de algunos aparecen la evasión de impuestos, en otros aparece como en el teléfono de Sabac Montiel que han aparecido imágenes y videos de pornografía infantil, y así vas recorriendo todo, que ya más que la banda de los copitos sí. Es el tren fantasma. La verdad que dan ahora, miedo, lo que yo ¿eh? No entiendo por qué este señor, por decirle de alguna manera, anda con abogado. O sea, no va solo en las entrevistas. Y va con el abogado. Altura. ¿Quién? El Carra este. Hernán Carroll. Carroll. Carra de lo nuestro. De lo nuestro. Che, pero otro puterío más. Le vamos a meter ya que estamos. Bien, tal cual. ¿Qué pasó con el alfa? Del gran hermano que dice que la Cerruti salió a contestarle. No, pero que Alberto lo convivió un montón de veces, dice. Pero es esa. Pero, o sea, vos no podés darle crédito a un tipo que estaba en pantufla, patas arriba de una mesa. Charlas de borracho, ni de boliche. Decir esa barbaridad. Y la Cerruti salirle a contestar. Me pareció. Fue muy criticada por eso. Porque la verdad que. Entonces no lo podemos tratar. No le vamos a dar entidad. No le vamos a dar identidad a un tarado que avísale está en el Gran Hermano, esa casa que el tipo entró con bandera yanqui abrazando. Yo le miraba y yo digo, ¿quién hizo esa mesa? ¿Quién hizo esa casa del Gran Hermano? Telefe. ¿Quién maneja Telefe? No sé, cuénteme. Y seguramente que nosotros no. Ah, no, seguramente y no. Y bueno, entonces los gorilas de los medios, la chica esta que hace el noticiero de Telefe con este muchachito que hace, ella parece la Lady. ¿Cómo se llama también? Cristina, ¿no? No sé cómo se llama, no miro, ya hace tanto que no miro Telefe, pero... ¿La del noticiero de la noche, dice usted? El de la tarde, noche, qué sé yo, sí. Tarde-noche. Cristina Pérez. Ella, viste que toda modosita, parece, debe ser media parienta de la Vidal. Viste que son Heidi, son todas así. Todas así, dice. Todas así, porque sí, porque todas dulces. Pero con ese dulce te pueden dar un veneno. Que le rezan parió. Bueno. Sí, vamos, ya que hemos hablado hoy bastante de la televisión. Del caso y de cómo viene la investigación, yo les quería proponer que escuchemos un ratito un fragmento de otro canal de televisión que se ha vuelto muy popular ahora. Dale. También. Lo bueno y que es lo el canal bien. Del gato, es que La Nación Más, todos sabemos, ustedes no digan nada, pero todos sabemos que el canal La Nación Más es en parte de Macri, que puso un fangote de guita y demás, y que lo llaman cuando él le conviene, digamos, él llama y dice, bueno, hoy voy a ir a tu programa, ponele. Lo cierto es que lo vemos ahí también cómo viene el tema de la investigación, lo que está haciendo el juez por un lado, que investiga a Revolución Federal, porque hay que acordarse de esto, como dice Ubeira, no sabemos por qué todavía hay dos causas, si el objetivo, la víctima, era una misma persona que está en el cuerpo de la vicepresidenta de la Argentina, porque todavía las dos causas no se unificaron explicaron, digamos, la causa del grupo de los Copitos y la causa del grupo de Revolución Federal. Así que por un lado seguimos a uno, al trabajo de una jueza, y por otro lado seguimos al trabajo de un juez, que como decíamos recién, ya llegó a las oficinas de Caputo Hermanos para ver de qué va ese fideicomiso, si tiene los papeles en regla, si está la boleta. Sí, la boleta está. Ya está la boleta del pago del 1.700.000 pesos, creo que eran los muebles que además este muchacho Morel no hizo, ya lo reconoció también, que no los realizó, sino que lo tercerizó al trabajo, porque en la carpintería de él, para hacer guillotinas sí le alcanzaba, le daba la nafta, pero para hacer muebles para un hotelazo en Vaca Muerta no le alcanzaba la nafta. Así que le salió nomás a plena luz la conexión con los hermanos Caputo, y nosotros vemos la conexión con la ultraderecha y con Juntos por el Cambio. El juez todavía no la ve. Pero ¿sabés quién le soltó la mano a Caputo? Vamos a escuchar un fragmento del canal La Nación Más y vamos a ver qué dicen en el canal de Mauricio Macri acerca de la relación. ¿Vos qué crees? ¿La reconocerán a la relación de Caputo con Montel o no, con Morel o no? No, yo creo que no. Pero después le voy a leer un fragmento de un diario que me manda Jorge Mucio también acerca de lo que estamos conversando. Muy bien, Jorge. Nos está escuchando. Un abrazo, Jorge. Vamos a compartir. ¿Por qué no lo podemos llamar para que...? No sé. Para charlar preguntale. Un ratito. Dale. Pero mientras escuchamos estos periodistas de La Nación Más hablando del caso de Revolución Federal y la posible conexión con Nicky Caputo, el amigo de la vida de Mauricio, el gato domador de represas. Hacemos alguna pausa para poder entender un poquito el caso. La carpintería de Morel. Sí. ¿La primera factura que hace se la hace a Caputo? Sí. Bien. ¿Hace esa factura para que, y Caputo le paga para que haga trabajos en la Patagonia? Para que haga trabajos en un hotel en Vaca Patagonia. Muerta. Y como él no tenía la capacidad para hacerlo, de hecho, este fin de semana Rosario Bigossi hizo una nota muy interesante al respecto, dale, porque lo entrevistó a Jonathan Morel, y él cuenta que a él le paga, justo la hermana de Caputo pasa por el local, ve la carpintería, esto es lo que él cuenta, ve la carpintería, le ofrece este trabajo, que era mobiliario para un hotel en Neuquén, creo que era el hotel. Sí, en Vaca Muerta. Y a raíz de eso él dice, el negocio me interesa, pero yo no tengo la capacidad para hacerlo. Por lo tanto, contrata a otras personas para que hagan ese trabajo. Entonces él cobró una parte y esas empresas que trabajaron, pero hicieron lo mismo. Jonathan Morel, insisto, no tenía ningún registro en la AFIP. La primer factura se la hace a Caputo, que justo la hermana pasaba por la puerta de una... Sí. ¿Está bien? Sí. La pregunta es, ¿contratan a una carpintería acá para hacer qué? ¿Un mobiliario que después trasladan en avión? Creo que eran mesas de luz. ¿Para qué contratas una...? Porque acá y no en, allá. Ah, es suyo, claro. Bueno, yo tengo que hacer algo en mi en mi casa en Chapamalá. Sí. ¿Contrato en Chapamalá o no acá? No, pero muchas veces se hacen las cosas acá y después se trasladan, ¿eh? Pero 1.700.000 pesos. No, bueno, no sé qué es lo que trasladan acá. Yo digo, sobre todo en la Patagonia, suele suceder eso. Quizás por ahí no tenés el carpintero que sabe hacer eso, lo haces en Buenos Aires y después lo trasladas. Pero si vos tenés un carpintero que te sabe hacer las cosas, va de suyo, claro. Yo voy a mi confianza, claro, llevo el pintor si vos querés. Por eso, ahora, no lo conozco, paso por la puerta, veo que hay una carpintería y digo, che, esto me gusta, acá debería contratar todo. No tiene nada para mostrarme, no tenía facturas previas y yo le encargo un trabajo a 1.400 kilómetros para que me lleve, ¿qué? Las mesas de luz. ¿Se dan cuenta que también es medio kafkiano? No quiero... Kafkiano le pone. Aparte no se loco, sabe, ¿no? Cómo viajaron con las cosas, cómo llegaron. Si las cosas las llevaron las hormigas caminando, en avión, en colectivo. Bueno, acá lo que me acotaba Jorge, que hay en un tuit, dice, compartiendo la mañana con los jubilados del centro, los abuelos de San Ignacio de Loyola en Bulogne. Y me dice, el presidente visitó esta mañana en el centro San Ignacio de Loyola, en la calle Martín Rodríguez 141, en la localidad de Boulogne, donde charló y jugó al truco con un grupo de jubilados. Estuvo acompañado por el intendente de San Isidro, Gustavo Pose, ¿Y de qué fecha es? Casualidad. Cuando Mauricio era presidente, ¿no es cierto? Claro, sí, claro, sí. O sea, pero... Mauricio en el galpón que tiene y que utiliza actualmente Revolución Federal y que utiliza Morel para la carpintería. Claro. ¿Dónde está la carpintería? Claro, pero que, bueno, que Morel aprendió, es el líder de Revolución Federal. Que por internet aprendió. Él aprendió. ¿Qué él aprendió por internet a hacer carpintería. La verdad está buenísimo. Ojalá que también que también otros hayan estudiado, no sé si por internet o por YouTube, porque se van a tener que empezar a acostumbrar a vivir en celda, a despiojar, y que se van a tener que emprolijar un poquito, porque ojalá, y con el tiempo veremos, la investigación que está en curso va a ir descubriendo todavía más cosas. Yo creo que el carpintero por internet va a tener que aprender también por internet cómo se vive en una celda. Ya reculó en chancletas en la primera de cambio, porque hoy tuvieron que dar testimonio, fueron indagados, él primero que todos, creo. Y ya reculó en chancletas, no reconocen ninguna vinculación, ellos no son así, a pesar de que como le pasó al otro, ¿no? Al amigo de Sabaj Montiel y de Brenda Oliarte, que ahora parece que está en un mar de lágrimas y que nadie le entiende el humor negro de los mensajes que publicaba que antes. Quisieron hacer un cuando chiste. Prometía bala y expulsión, cárcel, bala o exilio pedían para el kirchnerismo, para el peronismo. Para que tuviéramos miedo de ser kirchneristas. También salió a la luz el testimonio de la ex esposa de Carrizo. Ay, cuenta la verdad de la milanesa, qué clase de personaje. Pero además confirmó que Carrizo sabía que iba a recibir una buena torta de guita. Que la esperara. Por no sabemos qué cosa que estaba por caerle esa bola de plata. Lo cierto es que, volviendo a Sabaj Montiel, la defensa, que recordá esa imagen, ¿no? Cuando sale una mano de entre una hilera de compañeras y compañeros que la saludaban porque la aman, porque la adoran a Cristina, y le gatilla dos veces en la cara, ese es Sabaj Montiel. La defensa, digo, de este muchacho va a ser pagada por Hernán Carroll, hasta donde sabemos, a no ser que Hernán se saque el chaleco olímpicamente. Anoche dijo que él no le iba a pagar nada. Bueno, viste cómo es. Pero por bueno, ahí anoche. Hay tiempo para recular y para ir para adelante, ya fueron ahora, mucho. La esposa, pareja, es pareja, es madre de los hijos de este otro, como es el que, ay, se me borró el torrentito que nos quería ver llorar, sufrir, y que iba a recibir tanto dinero y le iba a espaguantar. Carrizo. Ese, la mujer, la expareja, lo hundió para que guarde, y lo tengan guardado bastante. Sí, además se ve que es una persona también con cierta capacidad intelectual, mucho más tranquila y le que dijo, su expareja, porque... Dice, sos un pelotudo, y además dice, con Cristina nada menos te ibas a meter. Bueno, ahí está también una prueba constante y sonante para nosotros, que por ahí estamos viendo la televisión, como escuchábamos recién, ¿no? En algunos canales empiezan también a ir para atrás en chancletas, y ahora vemos en el canal de Mauricio cómo les sueltan la mano. No vamos a decir que es un ataque a Nicky Caputo, el amigo de la vida de Mauricio, pero sí, no tienen ningún empacho en reconocer que hay una conexión, porque cómo no la vas a reconocer, ¿no? Si están las pruebas a la vista, sobre todo porque esta gente mandaba los mensajes públicamente, se comunicaban abiertamente, se compartían cosas, se convocaban. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre si vos estás medio planeando un atentado contra una persona encumbrada? ¿Por qué haces estas desprolijidades, por decirlo de alguna manera? ¿Viste todo lo que salió del teléfono de Brendita? De Copito. ¿Sabés por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque están reservados y creen que la impunidad los va a acompañar durante toda la vida. Macri se cree impune y cree que el régimen, como Macri se cree impune y es impune porque todavía no está preso, que debería estarlo, sus amigos, socios y parentescos se creen impunes también. Y a este taradito que Gallito le pegó, que le quiso matar a Cristina y no lo pudo hacer, gracias a santo Dios mío, que no me la mató a mi jefa, le habrán dicho, vos andá Gallita a matarla, que nosotros ganamos en el 23 y te sacamos. Ya te digo, yo teorizo de que ni siquiera hace falta que le digan nada. Porque ya lo tienen tan rosqueado, ya lo tienen tan manejado. Le lavaron. Que les van facilitando guita para que sigan en una nube de pedos y que crean que ellos se merecen esa plata y ese tipo de ingresos por hacer nada y por pensar como piensan. Porque ellos creen que eso es pensamiento, además. Lo cierto es que este Carroll, otro dato que no mencioné, es, por ejemplo, ex candidato a concejal por las listas de Spert. Nada más y nada menos. Ahí tenés la conexión con la ultraderecha y también con sectores de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque a Carroll, a ese pelado, lo vimos cuando vimos las imágenes donde en un acto público se juntan Patricia Bullrich y Javier Milei. Y ahí él tiene una remera que dice seguridad y a pesar de que no era una seguridad formal, él en su espacio político se encarga personalmente de hacer la seguridad de los actos de lo que se llama Nueva Centro Derecha de la Argentina, que más ahora que un partido político parece una juntada de, claro, de personas. Muchachos, no crean que estamos exentos acá en La Pampa, Santa Rosa, en Tuay, de la gente que piensa de la misma manera que piensan ellos. Sí, el tema es que hasta que no se le eleva el clima de violencia real, hasta que no se enervan los ánimos y esto acá se logra gente, por el trabajo de los medios hegemónicos de comunicación durante años, hasta que no se liberan esos demonios, se abren las cloacas y los pozos ciegos más hediondos de nuestra querida democracia, esas personas no activan, bueno, ni siquiera se animan a decir lo que piensan. Ahora nosotros sabemos de las vinculaciones de Carroll, de cómo Sabaj Montiel pide desde la cárcel que Carroll se encargue de conseguirle un abogado y se lo pague. No me dejen solo, muchachos. Y además de que la vinculación con los anticuarentena, los quemabarbijos, los de las bolsas mortuorias colgadas de la reja de Casa Rosada, son una evidencia aplastante de que hay una conexión por todos lados con la derecha y el atentado contra Cristina. El único que por ahora no lo ve es el juez. Ahí estaba comentando Jorge que es imposible salir, ya está descansando porque han hecho un trabajo impresionante con Marisa también, que hay una gran crisis suicida en adolescentes privados de la libertad. Hay muchos celadores que están pensando, igual que estos muchachos, que todo es violencia. Y bueno, hay una realidad que es agotante, que es terrible. Y bueno, seguimos por ahí con los comentarios que vamos a organizarnos para el viernes que viene. Una charla que debe ser también en este sentido profunda, porque tenemos un gran desgaste todos los que actuamos en pandemia y los adolescentes han sufrido muchísimo. Bueno, hemos tenido el caso reciente del asesinato de este chico, terrible fue la gravedad del hecho. De estas bandas de barrio. Son niños. Se matan entre ellos, se infligen heridas o la misma muerte. Así que, bueno, hay que tratarlo con mucha, mucha seriedad. Hay que tener mucho cuidado porque... Y tenemos que estar preparados ante los mensajes que por ahí mandan también. Es más, hemos tenido en la ciudad de Toay dos casos recientes de chicos que se han matado y bueno, y no de las distintas clases sociales. Sí. Hay que tener también a mano siempre, por ejemplo, los números de atención, los números de ayuda y acompañamiento para personas que se sienten en crisis. Es una época muy complicada para quienes somos adultos ya y quienes somos adultas, y para las personas que tienen mucho menos tiempo en esta vida, es mucho más complejo, sobre todo porque la pandemia nos hizo asomarnos a una realidad totalmente desconocida, angustiante, dolorosa y que provoca mucha desazón. Nos desorienta a las personas que ya peinamos canas. Mirá que no va a desorientar a quien apenas está asistiendo a sus primeras décadas de vida y que además tampoco venimos con un manual, ¿viste? No. Tampoco podemos decir que en el seno de nuestras familias está todo bárbaro, funciona todo re bien. Recién la sociedad acaba de conquistar hace poco tiempo algunos derechos que tienen que ver con la lucha inclaudicable de muchas mujeres para que veamos, observemos y reconozcamos las violencias que sufren históricamente, porque estamos en un patriarcado, y ahí también viene, junto con esas militancias, la observancia de que se vulneran los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y hay algo que lastima y que es la violencia con la que nos manejamos, la violencia que, insisto, y no me cansaré de decirlo, propalan y multiplican los medios hegemónicos de comunicación. Pablo, ahora que estás hablando de violencia, machismo, patriarcado, todas estas cosas que van envueltas en una misma, en un mismo camino. Yo venía siguiendo el caso del juicio por la muerte de Mirta Fetter. No pude leer, no he escuchado si al final ya se dio la sentencia. No, hasta donde sé no hay sentencia, lo vamos a recomendar ahora a la pasada en esta parte de la conversación. Hay que meterse en la página de Radio Kermés, que tiene una cobertura sobre temáticas de violencia, una cobertura, digo, distinta, que por ahí no encontrás en otros medios de comunicación. No es por hablar mal de los otros medios, pero hay que recuperar que las personas que están trabajando en comunicación en Radio Kermés tienen una formación que hay que ir a buscar, que no te la dan en el secundario y te permite comunicar de una manera más prolija y más humana todo lo que tenga que ver con las violencias que sufren las mujeres, las diversidades sexuales y también las niñeces y adolescencias. La temática es muy compleja porque además es sabido que cuando decimos algunas palabras, cuando hablamos de que hay gente joven que se autolesiona, por ejemplo, podemos estar aumentando el riesgo de que esos sucesos se repliquen y se repitan y aumenten en cantidad. El tema es que más allá de que sean pocos casos, muchos casos o algunos casos, todos son casos de personas de carne y hueso donde el riesgo es no solo de que se termine una vida, sino también de que se provoque un daño en el seno de una familia que no tiene por qué vivirlo y por ahí no tenía las herramientas con las que prevenirse de las posibilidades de que esto ocurra. Nos hemos criado entre mensajes de violencia, entre actos de violencia, de hecho que por ahí conversamos con una sonrisa, mi mamá me tiraba con una alpargata, mi papá me fajaba y por era eso natural, yo aprendí eso. Bien. Para nosotros era natural. Y estaba naturalizada esa violencia. Hoy entendemos, o tenemos que llegar a entender, que esas violencias no pueden estar más en el seno de nuestras familias, que no podemos hablar más de cuando detectás violencia, escuchás violencia en la casa de la vecina o del vecino, no podés decir, no, bueno, son cosas de ellos, son cosas de esa pareja, de esa familia. Cada familia, la violencia es un mundo, nos afecta, decimos, a todos. Nos lavamos las manos, tal bien cual, lavaditas. Porque además después termina siendo un problema de todos. Yo entiendo lo que vos me estás explicando, pero acá yo pregunté por algo muy específico, el asesinato de una mujer en Tuay. Sí, sí, te dije al principio que no salió. Hasta donde yo sé, no salió la sentencia. Salió la sentencia, y está pedida la. Y por ahí mandé directamente a hablar de la página de Radio Kermés, porque ahí está lo que se ha producido como noticia, como material noticiable, está en la página de Radio Kermés. Sí, yo seguí lo último que me enteré es que es muy completo lo que hace la madre de Mirta, de la madre de la víctima, puso en palabras lo que muchos sospechábamos, que hubo violencia, que la golpeó, la tiró contra el piso y la arrastró, y eso es más que suficiente para dejarlo muy, muy comprometido a este hombre que, claro, se deshace en explicaciones y dice que él no, que él no, que él nunca, nunca hubiera hecho lo que le llevó a esta mujer a fallecer después de varios días, cosa que por ahí le cambió un poco el tono a la situación, porque no fue una muerte inmediata después de la golpiza, pero ya lo explicó también en la justicia personal médico que la atendió, incluso creo que la forense, bueno, también estuvo ahí. La pregunta esta vino a raíz, porque todo tiene que ver con todo. Ajá. Yo asistí a una reunión en el Consejo Deliberante que había convocado, que me invitó Melchor, donde había mujeres, testigos directos de mujeres, que salieron de la prostitución y contaban en vivo y en directo su experiencia. Y ahí es donde se queda enganchado estos asesinatos, que son asesinatos. Sí, ahí estaba la compañera Mari Servino, Mari Servino, que sí, un programa acá los martes, claro, en Radio Kermés. Sí, sí, sí. O sea, ella fue parte de la movida que se organizó, lindo, en el Consejo fue Deliberante. Fue muy lindo y que sería tan, que es tan interesante... que yo le dije a Melchor, son temas que hay que seguirlos poniendo sobre la mesa, porque los puteros siguen estando. O sea, no es una mala palabra, sino que hay gente que se dedica... Sí, va a ser una mala palabra mientras haya gente que entre en esa descripción, porque la verdad es que también lo que está demostrado es que sin prostituyentes no hay prostitución, que es una forma moderna de esclavitud de las mujeres y de las diversidades sexuales. Y esta economía que nos quieren implementar acompaña a que más de una vez las mujeres se tengan que prostituir, sí, para llevar un plato. Ha habido favores sexuales por algún puesto político también, o empleos. Pero no te quepa la menor duda. Uh-huh. En la actualidad están. Existen. Sí, sí. Servicios. Sí. Sí, involuntariamente, por necesidad o por no sé qué, pero existe. Ambición. Bueno, ¿también? Ambición de poder. Ya que toca hablar de esta cuestión, que además hay que reconocerle a la seriedad y el compromiso con el que las mujeres de las colectivas que luchan contra la prostitución han hecho esta militancia maravillosa que nos está permitiendo poner en nuestras bocas y en la mesa de cada familia la discusión, porque hay muchos lugares donde, como estábamos diciendo recién... Se tapa, de eso no hablamos. O estamos aceptando y permitiéndonos que cuando llega la era de la hora de la iniciación sexual de algún pibito, de algún jovencito, el tío, el padre, el hermano mayor o no sé quién lo va a llevar de putas para la iniciación sexual. Esto, por ejemplo, está mucho más naturalizado, como dice Martín, que los mensajes de estas militancias feministas y que también son que son abolicionistas, porque esa es la terminología para hablar de quienes desde una perspectiva bien contra las violencias que sufren las mujeres hablan del putero, de la prostitución como algo que no puede ser considerado trabajo específicamente. En realidad uno dice putero en signo masculino, pero también están las puteras. Ah, sí, bueno, porque las personas de la trata. Claro. En la trata no existen solo... Partícipe necesario a veces. No existen solo los hombres, existen también las mujeres. Uh-huh. Y lo raro de todo esto que lo hablábamos en el consejo, al terminar la reunión en el consejo con las chicas, es que somos nosotros las que educamos a nuestros hijos. Entonces la falla viene por ahí, a veces, no digo que yo sea culpable o que todas las mamás seamos culpables, pero tenemos que empezar que a los hijos, a todos, hay que educarlos de la misma manera. Como se educa la nena, se educa el varón. Tal cual, tal cual. No es lo mejor que lo diga yo, pero las mujeres también se crían en el patriarcado. Exacto. Así que no hay por qué tampoco... decir, vos fulana sos responsable de esto que está pasando en la sociedad. Es que fuimos educados dentro de un patriarcado donde cuando ibas a la casa, eras niña, ibas a la casa, ese tema no se habla. Yo no recuerdo, o sea, y no es que nuestras madres fueron malas, hablaron y nos educaron como pudieron, como las educaron a ellas. Y los varones, que eran nuestros padres, a los varones, a los hijos varones, los educaban de otra manera. No, vos eso hablalo con tu padre, vos eso hablalo con tu madre. A mí, como nosotros... El primer periodo menstrual, eso lo hablaban con las madres, las chicas. No, sí. yo no. Bueno. Yo te lo digo. Te yo porque no tuve, pero... Yo estoy sincera. Tengo hermanas. Yo tuve la suerte, yo tuve la gran suerte de que mi madre se enamoró de mi padre y me dio como padre el hombre que me enseñó muchas cosas que no me supo explicar mi madre. Mi padre me enseñó muchas cosas. Sí, hay distintos experiencias siempre según digo, el hogar, siempre según digo, la casa de claro, cada uno. Siempre ¿no digo que mami pobre, la mamá de ella, se murió cuando parió su hermana menor. Claro. Y la que los crió, la que terminó de criar a todas sus hermanas y hermanos, fue mi tía, que tenía 19 años, que para mí no era mi tía, sino era como mi abuela. Tal cual, tal cual. O sea, entonces, pobre, ella me educó como pudo. Y con las herramientas que tenía. Que tuvo. Pero mi papá, que era un sirio, mujeriego, y no tenía hijos varones, tenía dos hijas mujeres, a mí me contó muchas cosas y hablábamos de muchos temas. Hablaban de la... De las tuviste una educación sexual entre su machismo, me enseñó muchas cosas. Te formó de cierta manera. Bueno, es mejor de lo que le pasó a muchas personas. Por eso yo digo que yo tuve la suerte. Yo siempre digo... Yo a mi mamá la adoro, la quiero, pero la quiero mucho más porque se enamoró de mi papá y me dio un papá distinto al padre que yo le di a mis hijos. Muy bien, muy bien. O sea... Nadie está exento tampoco exento de equivocarse, que se puede equivocarse en la vida, sobre todo a la hora de elegir candidato, o sea, candidata. Pero sabes que estaba viendo yo que después también, mirá cómo por eso fue un a tema dar lindo, a este un lado tema la conversación. Lindo para traerlo este tema, traer a las chicas de los colectivos, a traerlo también a la noche de los viernes. Está bien, está perfecto. Hay material, por eso yo había mencionado, digo, porque por ahí hay alguien que nos escucha y que quiere interiorizarse un poco más, y por eso yo se me ocurrió a mencionar sí, la página de Radio Kermés. Perfecto. El tema es que hay un redondeo para esta conversación, mucho más que espontánea, que nos acerca a la temática de la violencia, preocupaciones que tiene cualquier familia hoy por hoy, porque son nuestras criaturas, nuestras niñas, niños y nuestros adolescentes quienes están en riesgo y todos vemos en ellos un tesoro, hay que cuidarlos. En ellas y en ellos un verdadero tesoro. Entonces, y para redondear esta conversa, yo les quería hacer notar que en la Argentina estamos recorriendo un camino muy distinto desde y a partir de que en la Argentina hay educación sexual integral y que viene en parte esa herramienta a reparar estas cosas que teníamos naturalizadas como sociedad y como familia, y les da herramientas a las mamás y a los papás para acompañar el crecimiento de nuestras hijas e hijos y para cuidarlos, sobre todo porque además no queda en tus manos, papá, o en tus manos, mamá, sino que la educación sexual integral sigue. Se recibe en la escuela, claro. y es un elemento popular. Lo tienen al alcance todas las niñas y los niños, o por lo menos eso dice la ley. Pero viste la reticencia que hay de parte de alguno de los padres. Porque sí, es la vieja educación, claro, y la vieja cultura. Hablando de la gente que necesitamos ayuda, tenemos ahí una compañera que ha trabajado todo el día, y ahora está dispuesta a compartir un ratito con nosotros. Tiene Marisa. Todavía energía. Marisa, yo sabía. Buenas noches, Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo sabía que ibas a aparecer. Viste que yo estoy ahí, medio como el fantasma, pero bueno. No. Ahora eso sí. Fantasma, dice. Te digo, cuando dijeron la palabra vieja, no me hago cargo. Che, pero Marisa, más que fantasma, yo creo que sos medio fantástica. Exacto. Porque si a esta hora todavía tenés energía y todavía tenés interés de conversar un ratito con estos con estos espacios de la radiofonía pampeana, con estos tres locos, sí. Es algo fantástico. No, y lo que te mueve la energía es el amor. Así que bueno, yo los quiero un montón. Tal cual. A estar un ratito para poder hablar con ustedes. Sí, Martín me decía hace un ratito por mensaje, ¿no estás agotada o estás cansada? Anduvo chusmeando un compañero algo. Jorge. Ah, sí, obvio, Jorge. ¿Cómo saben? ¿Cómo se enteran ustedes las cosas? Y porque tenemos ese acercamiento para con ustedes también, porque telepatía. Son nuestros compañeros. El informante está como para hacer alguna cosita por ahí. No. Se enteran de todo. ¿Sí? Y sí, estamos lejos, pero estamos cerca a la vez. Vos sabés que acá los hilos dorados van por todos lados. Es verdad. El otro día hablaba justamente con los compañeros, con Jorge, con Vito. Decía, bueno, quizás en algún momento podamos organizar en serio algo por allí, como pudimos armar con el tema de Santa Cruz hace poquito. Sí. Bueno, ¿quién dice que no se podrá hacer por allí, por la Pampa? Claro, estábamos hablando acerca de unos casos que se han suscitado, acerca del asesinato de uno de los adolescentes de parte de sus amigos, y ha habido algunos suicidios también. Acá pasan cosas buenas y pasan cosas tristes. Y bueno, cuando pasan estas cosas graves, para nosotros, para todo el mundo debe ser igual, pero cuando te pega tan cerquita, por ahí empezás a preocuparte y empezás a ocuparte. Y bueno, hay que aprender, hay que tomar nota de los que más saben y los que tienen otros ejemplos para contar. Acá hay un barrio, Marisa, que en Santa Rosa, que se llama Lara San Juan. Y a mí lo que me preocupa y ocupa es que ese barrio es como que se han formado tipo bandas. Y ahí es ahí donde se matan entre ellos. Uh-huh. Tipo Estado norteamericano, viste que en Norteamérica se crean bandas. Y nosotros tenemos los argentinos la puta mala costumbre de copiar lo malo y no lo bueno. Sí, en realidad parece que todo llega de alguna manera. Justamente en función a lo que ustedes estaban diciendo y hemos pensándolo también en el equipo que tenemos permanentemente, ustedes los conocen porque siempre salen las entrevistas de operador, el equipo interdisciplinario de docentes. Siempre tratamos de hacer algunos conversatorios y trabajar sobre esto. Y la realidad es que a partir de la pandemia, digamos, la virtualidad nos conectó a conocer un poco las problemáticas de otros lugares. En relación a las vulnerabilidades de niños, niñas y adolescentes, existe en todo el mundo y depende también de los contextos. Hoy hablábamos justamente con que estaba Jorge y el licenciado Regalado, en los espacios de trabajo compartidos, las capacitaciones en el CAP de la provincia, en este caso era con personal de operadores, asistentes de lugares de encierro y hogares de abrigo. Y bueno, también hay adolescentes, hay chiquitos, ahí también se presentan situaciones de muchas crisis, conflictos, vulnerabilidades, como también fuera de ese lugar. Por eso, en el equipo, en el caso de crisis suicida, la denominamos muerte en contexto. Porque muerte en contexto. No se te escucha muy bien, María. Sí, muerte en contexto, multicausal, y que en realidad, hay que considerar los factores protectores y de riesgo que existen en ese contexto, y sobre todo tomar en cuenta que en el caso de las crisis suicidas siempre hay fases previas. Hoy decía, y lo escucho todo el tiempo, esto de, pero no dio ninguna señal. Siempre hay señales previas. Sí. Siempre. El tema es poder entender en el caso de las crisis suicidas a cualquier edad que se trata justamente de generar una escucha lo más asertiva y empática posible. Cuando alguien se abre a poder hablar, no generar una posición ni de juzgar, ni de plantearle, bueno, pero esto no es un problema, o bueno, pensar en la familia. Estas son cosas que no hay que decir. Justamente si uno no puede hacerlo, prefiere que no lo haga. Claro. La realidad es que el contexto determina que una persona decida terminar con su vida, porque en realidad la persona que intenta matarse no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Por lo tanto, correcto, detectar las fases anteriores, transformar ese grito en un llamado y que uno pueda de alguna manera después articular con los organismos que trabajan en relación a ese tema, porque dentro de la crisis suicida, que nunca es por un solo tema, es multicausal, a veces es la punta del iceberg lo que terminó de detonar, pero había otras cosas detrás, que no siempre es una patología, porque de esto hay mucho para charlar, como es el tema de los mitos. En los medios de comunicación, a veces, y en las en los reportes de la noticia del suicidio, se cometen usos irrespetuosos, por decirlo de alguna manera. La Defensoría del Público siempre está, de alguna manera, transmitiendo esto y planteando a los medios que existen las las recomendaciones de la Defensoría. Que si uno entra en la página de la Defensoría del Público, que lo coordina la señora Miriam Lewis, hay recomendaciones para el uso respetuoso de la noticia de la crisis suicida, como de la violencia de género, como de la crisis ambiental. Hay de todos los temas de accesibilidad, porque el medio de comunicación, como la comunidad, pueden llegar a ser un factor protector como un factor de riesgo. Un espacio de ayuda, como con el micrófono lo sabemos, ¿no? Puede ser una ayuda o puede ser una ametralladora. Sí. Entonces, desde ese lugar, me parece que empezar a transmitir, a sacar de los ámbitos académicos y asistenciales del consultorio estas temáticas que son difíciles, hay que buscarle la manera de hablarlas. Ustedes saben que, por ejemplo, con una compañera de Olivia Piovano, tenemos un espacio en APTA, y le decimos sí. APTA, que es la de periodista de espectáculo, porque siempre alguna periodista de espectáculo nos va a terminar escuchando, porque es su espacio, para que cuando transmitan las noticias en relación a salud mental, sea de manera más respetuosa. Porque realmente ustedes deben haber escuchado muchas veces panelistas de la tele hablando cuestiones muy serias y con desconocimiento. Entonces, si van a hablar, por lo menos que dan cierta información. Y bueno, en ese espacio lo hacemos de manera, ¿cómo explicarlo? Serio, diría Jorge, pero no solemne. Entonces, digo, para poder también llegar a la comunidad. Y bueno, cuando empezamos a hablar, empiezan a llegar los mensajes. También seguramente nos ha pasado a ustedes. Cuando uno habla de este tema, uno dice, sí, yo escuché, a mí me pasó, tengo un conocido. En relación a cualquier situación de crisis, el primer punto es tomar en cuenta esto que planteaba recién, que justamente la persona quiere dejar de sufrir y no siempre lo muestra claramente. Hay videos que circulan en el mundo de las últimas semanas o las últimas horas de la persona que se ha suicidado y se lo ve en una fiesta con la familia como si nada pasara. Porque no todo el mundo muestra una señal de tristeza o depresión frente a lo que le está pasando. Y siempre hay fases previas. Siempre hay señales porque la persona va acumulando, claro, lo que no puede enfrentar, ¿no? O en el ambiente en el que vive, en las circunstancias en las que les toca atravesar un problema. Entonces me parece que es importante que los medios de comunicación y la comunidad se comprometan en empezar a escuchar estas cosas. Porque entonces uno va a afinar la escucha, la va a hacer más asertiva, más empática. Uh-huh. ¿Sí? Y la empatía es ponerse en el lugar del otro siendo el otro, no siendo uno. Por eso uno no puede decirle, bueno, esto no es para tanto, vos te preocupás por esto, yo estoy sin trabajo, o pensar en tu familia. En realidad lo que están haciendo es generarle más tensión. Más problemas. Exactamente. Y aparte hay un montón de mitos. Uno de ellos es creer que, por ejemplo, los chicos chiquitos no tienen crisis suicida o no se suicidan. Y eso es un mito. Si bien hay una estadística, ¿no?, que ha reflejado la OMS, de un margen, ¿no?, una franja etaria de 20 a 27 años, como un común denominador en el mundo, los chiquitos y los adultos mayores, por supuesto los adolescentes también, todos atraviesan crisis suicida y muchos de ellos llegan al suicidio consumado. Estos días estuve en Santa Cruz, que fue precioso ese viaje, y fue muy lindo por el intercambio con la comunidad. La compañera Alfonsina Fernández organizó a través del hospital, y la compañera Amira Masú también organizaron a través de la comunidad del Árbol una serie de encuentros y charlas para hablar así, como estamos hablando nosotros. Claro. Era con enfermeros, otros con médicos, otros con periodistas, otros con otro encuentro con comerciantes, con gente de la parte legislativa, con este centro de estudiantes. Fue hiper variado, porque eso era realmente la comunidad. Y tratamos de transmitir esta información, porque justamente ha sido una zona bastante afectada por los suicidios en pandemia de gente muy joven. Sí. Y realmente Mari, puede ser un factor importante. Sí. Mari, acomodate bien el micrófono, que por ahí llega como entrecortado. Se empieza. Qué pena. Se empieza a entrecortar. Bueno, sí, yo estoy directamente desde el celular, trato de no mover. Muy bien, ahí se te escucha más presente. Mari, es muy importante lo que nos está compartiendo. Todo lo que estabas diciendo es muy interesante y muy importante. Y me quedó picando. O sea, me quedó sonando algo que hace muchos años yo lo escuché cuando mi viejo vivía, que él me decía, yo no quiero sufrir. Y es normal que las personas no queramos sufrir, no sentir dolor. Entonces me quedó sonando eso, porque los chicos cuando intentan, es cierto, se quitan la vida pensando que no se van a morir. Simplemente que van a cortar el sufrimiento que tienen en ese momento. Lo que pasa es que se quitan la vida y listo. Y se termina. Sí, por eso uno a veces no tienen la magnitud de lo que va a pasar después. O sea, sí, en realidad, inclusive circuló hace un tiempo un audio de un chiquito, no recuerdo si fue en Bolivia o Perú, donde llorando... estaba dejando un audio de que iba a quitarse la vida porque no aguantaba más el maltrato familiar. Exacto. Yo lo no escuché eso más. También. Bueno, viste que era estremecedor. Mm. Y que en ese relato que explicaba que se iba a matar, intercalaba la frase de mamá, vení pronto. Mm. Es decir, hasta último momento, a cualquier edad, la persona espera que venga la mamá a salvarlo. Que ese grito sea transformado en un llamado, de parte de quien sea. Mamá, porque o por decir. Hasta último, que se presente, porque estamos hablando también de adultos. Digamos, la realidad es que no siempre la persona va dejando ciertas señales tan claramente, porque, por ejemplo, si estamos hablando de un adulto mayor y estamos viendo que por algún motivo no se siente bien, y escuchamos que te regala la tacita, te dice que la ¿cómo se llama? La escritura está en el cajón no sé cuánto. Bueno, te va marcando los lugares donde va dejándote las cosas. Uh-huh. O sea, y es muy obvio que algo está pasando. Pero no siempre pasa de esta manera. Entonces, muchas veces en las crisis suicidas uno lo que dice justamente es explicarle que donde vaya, cuando se termine, no va a estar mejor. No va a estar. Y ahí, sí, lo que pasa es que, bueno, justamente, ¿no? Que no se encuentra la mejoría en esa situación. De todas maneras, también es parte de estos mitos creer que la persona que atraviesa una crisis suicida tiene una patología o está en una depresión. Y esto no es no siempre. Es así. Cualquiera de nosotros puede atravesar esa crisis y puede sentir que no puede con la situación. Entonces, digo, si tiene un contexto facilitador, si tiene gente que está cerca, que registra esas señales, que toma ese llamado, que inmediatamente lo articula con los servicios de salud, porque en realidad estamos hablando que en prevención, los medios, la comunidad, pueden ayudar en asistencia, tienen que ser los trabajadores de profesionales de la salud que trabajamos en esto, psicólogos, psiquiatras. Y después está la convención, que es cuando sucedió que el tema no termina ahí. A veces en el resto de la familia se suceden otras situaciones de suicidio, o en la comunidad también se supone o se dice que entre 60 y 70 personas, una vez que sucede un suicidio, quedan afectadas en esa posvención, porque el suicidio es una bomba expansiva, uh-huh. Es decir, afecta a la persona, a la familia, a la comunidad, al terapeuta, a la escuela, el entorno, al comerciante. Es amplio, muy amplio. Por uh-huh. Eso es que, bueno, hay que ajustar las medidas de prevención. Nuestro país tiene la línea que nosotros habitualmente pasamos el número, que es de atención de urgencias y crisis, que es una línea que hace poco la ministra Carla Bisotti hizo como una, no sé si se llama inauguración, pero bueno, que hizo la promoción de esa línea, que no es solamente para las crisis suicidas, sino para cualquier situación de urgencia, de estabilidad emocional. Nuestra provincia de Buenos Aires tiene un número específico que ya estaba desde la pandemia, que es el 0800-333-1665. Digamos que, bueno, la que yo decía del resto del país es el 0800-999-0091. Muy bien, te digo a la pasada, Marisa, en la provincia de La Pampa las líneas son las 132 y las 136, que ya tienen 20 años en funcionamiento, claro. Funcionan las 24 horas los 7 días de la semana. Bien, por eso es importante siempre, después que se habla de este tema, dar estas informaciones. Esta línea que digamos, la ministra Carla Bisotti dio a conocer hace poco, es una línea muy importante porque es nacional, todas las provincias pueden hacer uso de esa línea. Tal cual. Porque a veces hay situaciones que saltan las líneas locales. Entonces, pensaba el otro día, porque escuchaba un congreso en otros países, siempre estamos haciendo congresos, la disponibilidad nos da esa posibilidad, y cuando hablaban de crisis suicida, de salud mental en general, notaba que realmente sí, nos pueden faltar cosas, pero estamos bastante avanzados en muchas situaciones, porque contaban en Latinoamérica no existen prácticamente líneas estatales como las que dije hace un rato. Sí puede ser alguna ONG que maneje este tema, pero por lo general no tienen líneas estatales. Contaban que no había articulación inmediata con salud mental. Acá cualquiera de estas situaciones puede ser una escuela, ¿no? Enseguida se articula el protocolo. Entonces, planteaba que esto es bastante, es para considerar y para resguardarlo, ¿no? Porque justamente cuando estaban diciendo eso, decían, no, porque Latinoamérica, la gente, no, los gobiernos no se ocupan. Y la verdad es que yo ahí escribí y dije, bueno, no lo hagamos tan general, ¿no? No es el caso de Argentina, al menos, Marisa. No es el caso de Argentina. Y justamente después me llaman los organizadores y me piden que esté en una ponencia este fin de semana, porque va a haber el Congreso Internacional de Salud Mental, y me piden si puedo dar, que voy a estar a las 3 de la tarde del día domingo, para poder hablar, digamos, como que el parámetro general de este congreso tiene que ver con la salud mental, con la posición en Latinoamérica, pero siempre haciendo hincapié en la salud mental. Y justamente mi postura va a ser en la ponencia la salud integral. Voy salud a tratar de debilitar el concepto, ¿no? De está salud bien integral. Está bien, porque comunidad de cuidados, de una sola salud. Tal cual. No, salud mental por un lado y salud física por el otro. Tal cual. Vamos a ver cómo me va, porque por lo que vi en las presentaciones no es un tema que se vaya a tocar, pero la verdad que cuando le dispongo tiempo en los congresos, en estos casos son actividades totalmente ad honorem, mi posición es de militancia, como cuando milito los números de teléfono, porque estos teléfonos también hay que militarlos, porque hay gente que los desconoce por completo. Uh-huh. Entonces yo creo que hay que nombrar estas cosas, porque me parece que desde ahí, inclusive la semana pasada se comunicaron de Chile también conmigo para ver si podía dar unas capacitaciones, porque en el tema de que decía, tienen una ONG que se está haciendo cargo de esto. El gobierno no tiene línea telefónica. Uruguay creo que sí, que lo tengo ahí anotado porque también hemos hecho alguna charla para algún colectivo de Uruguay. Pero me parece que tiene que ver un poco, como hablamos siempre, ¿no? Cuando hay una situación de crisis también está el 102. El 102 es una línea para niños, niñas, niñas y adolescentes, que no es solamente que cuando están en una situación de violencia. Esos chicos pueden llamar para cualquier situación donde se sientan intranquilos, vulnerados, con algo que les quieren decir a los padres y no se animan. O en una crisis emocional, podemos decir, Marisa. De lo que se trata, de lo que inclusive de una falta de información también. Muy bien. También deberíamos mencionar que a estas líneas telefónicas que estamos mencionando puede llamar, no necesariamente hay que esperar que llame la persona que está en crisis, no, sino que claro. Puedo llamar yo, puede llamar la hermana, el hermano o alguien, un amigo que detecta esta situación en cualquier persona y hace la llamada para hacer una consulta para orientarse con cómo debe proceder, qué es lo que tenemos que decir o qué es lo que tenemos que evitar decir con estas personas. Y seguramente, como vos bien decías, Marisa, en la Argentina está coordinada la atención de estas líneas con distintos elementos, con distintas herramientas que dispone nuestra salud pública, incluso para generar un turno para tener atención psicológica o para tener el acompañamiento que corresponda a cada caso. Vos habías mencionado el 0800-345-1435 y les volvemos a decir a quienes nos escuchan que si hay una persona cerca que te preocupa, que crees que está en una crisis emocional muy profunda y que podría pensar en autolesionarse, las líneas para consultar son el 132 y el 136 en nuestra provincia. Son específicas, son más cortas y por ahí son más fáciles de acordarse, pero hay que tenerlas en cuenta. En esto nos podemos meter todes, como se dice ahora. Marisa, hablaste a la pasada del rol fundamental que tienen los medios de comunicación, sobre todo a la hora de seguir propalando mitos y pelotudeces, como decimos ahora que no hay horario de protección al menor, sobre todo porque muchas veces vemos que los comunicadores, las comunicadoras, dicen cualquier barbaridad, pero también hay personas que son referentes de la sociedad por distintas cuestiones culturales, políticas, y a mí se me vino enseguida la imagen del expresidente Mauricio Macri diciendo, hablando sobre el atentado, el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta, que es tan cara a nuestros sentimientos, y Macri lo describió como un grupo de loquitos. ¿Te acordás? Claro. Sí, la estigmatización, él es un referente bien claro, ¿no?, de cómo estigmatiza. Y esta cuestión de loquito, esto hay mucho para trabajar desde los medios, y desgraciadamente los medios apoyan todo este tipo de información, ¿no? Por eso el Colegio de Psicólogos y las asociaciones, de salud en general, han salido a repudiar esos dichos, porque no puede cualquier persona decir cualquier cosa. Porque en realidad hay mucha gente que desconoce. Es más, yo recuerdo cuando pasó esto, al ratito tuve mensajes de pacientes, dos o tres, por suerte, no muchos más, que me escribían, no quiero este país para mis hijos. La verdad es que porque veían que yo ponía cosas en el estado, ¿no? Mi estado de WhatsApp es como un periódico. Entonces, inclusive hay colegas que dicen, ay, bueno, pero sabes lo que pensás, no me interesa, sos parte de lo que soy yo. Entonces, poniendo yo no quiero esto para mis hijos, que la gente, porque se pelean entre dos, porque se peleó Cristina con Bullrich, sale un loquito a hacer. Bueno, realmente ahí es donde uno, más allá de que sea familiar un paciente, plantea, bueno, mira, sé que me llamás, que digo, a mí me parece, vos tenés esta posición. Y sobre todo, primero entendiendo que es un ser humano y que aparte es mujer. O sea, de mujer a mujer ni siquiera la menor sororidad por el otro. encima los medios potencializan este disparate de ignorancias permanentes, donde la gente, digamos, con este tipo de informaciones, la gente va a generar aún más estigmas, ¿no?, en relación, y etiquetas en relación a los demás. Escuchaba el otro día, porque bueno, obviamente, es que uno trabaja tanto y con la cabeza, hay momentos que la tele, en algún punto uno lo pone, aunque sea un ratito, en el momento que cae en la habitación, desmayado, por lo menos a mí me pasa eso, y cuando no puedo enganchar nada de comida, que lo que me relaja, bueno, sí, realmente, digo la verdad. Parecidas en eso. Me relaja eso. Entonces, bueno, pongo y estaban, bueno, lo patético de Gran Hermano, ¿no? Ay, sí, lo que estaban hablamos. Y estaban hablando, porque los pibes que están ahí adentro, qué sé yo, son experiencias, son la mayoría jóvenes, bueno, los panelistas, ¿no? Es como lo patético. Y decían justamente de un chico que aparentemente era un chico con vulnerabilidades económicas, y hablaban de que, bueno, que estaba bueno mostrar un chico pobre, que aparte era lindo. Digo, es terrible, porque el que escucha eso, ¿no? Es terrible la relación entre la pobreza y la belleza. O sea, bueno, estas cosas, si los medios de comunicación no tienen un uso respetuoso de ciertas cuestiones, potencializan este pensamiento de gran parte de la comunidad. Por eso considero que la función de la Defensoría del Público a través de la señora Miriam Lewin es muy, muy buena. Sí, pero Marisa, además lo están abonando al terreno, digamos, ¿no? Para que la gente naturalice las violencias y acepte la idea descabellada y antidemocrática de que a la persona que piensa distinto se la puede eliminar, que una solución para las cuestiones políticas es eliminar al otro, y esto la verdad es que se lo abona desde distintas miradas, distintas voces. Hoy más temprano hablábamos, ¿no? Yo hice una rápida listita y me quedé pedaleando porque muchas veces te da rabia cuando... Pero me dijo 10, 11 en un ratito. Cuando apilar los nombres de alguno de estos sabandijas de la televisión, ¿cómo no te vas a enervar? Lo cierto es que le cultivan la cabeza a la gente para que el sentido común que se le puede generar a cualquiera esté bien, que a alguien se le ocurra ir a gatillarle en la cara a Cristina o colgar bolsas mortuorias en una manifestación, llevar una guillotina, pedir cárcel o bala, o hablar con total soltura de la enfermedad mental como causante de tal o cual situación, con una falta de perspectiva, una falta de consideración humana, que raya a la cobardía y miserabilidad humana más absoluta. Ahí lo tenemos identificado en ese campo, no solo a Mauricio, también la tenemos a Patricia, a Fernando Iglesias, a Waldo Wolf, ahí me sale otra listita de nombres, ¿no? Me quedé pensando, Marisa, más allá de respetuosamente de la lista que hace Juan, cuando hablan de el pobre, qué pobre, mira, es pobre y es bonito, ¿a qué se le llama belleza? Porque yo cuando digo una persona es linda, miro otra cosa, no miro lo externo. Sí, claro, lo que pasa es que estamos, vos pones que pensar... Estamos en una sociedad claro, que el contexto... Claro, por eso yo hablaba de muerte en contexto, ¿no? En relación a crisis de suicida. ¿En qué contexto se está pensando esto? Entonces, claro, si nosotros tenemos que pensar en la empatía, en achicar orfandades, ampliar derechos, tenemos que militar fuertemente todos estos conceptos. En los espacios que podamos, en el hablar de todos los temas... No ponerse a pensar, bueno, este tema no lo toco porque en realidad no es la franja horaria conveniente. Este otro tema no lo digo porque en realidad lo dejo para la gente salud mental que lo hable. No, o sea, si bien está bien que un profesional de la salud mental también es importante que la gente que no está en ese ámbito pueda empezar a conversar sobre estas cosas. Por eso decía recién, cuando hablaban de los medios, que la señora Miriam Lewin hace un laburo a cualquier hora, ¿eh? Porque cuando ella nota alguna cuestión, por ejemplo, ha pasado que nos pasa un texto. ¿Qué opinan de esto, de esta noticia? Porque, digamos, desde el lugar de salud, ¿no? Porque justamente lo que transmitimos todo el tiempo es que la información de el suicidio no es una información policial, es una información de salud. Por lo tanto, ahí es donde está el primer enfoque respetuoso. A partir de yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, no me acuerdo si lo comenté, pero cuando comenzó la pandemia, que distintas provincias me llamaban para ver qué podíamos hacer en relación a este tema, porque bueno, yo vengo trabajando el tema de crisis en general y de territorio hace mucho, que fue cuando se armó la red de prevención y crisis federal, entre muchos de los colegas y de un enfoque interdisciplinario. Yo me comuniqué con Miriam, que había conseguido el teléfono, me acuerdo que justo estaba mirando un programa en la televisión pública y estaba Miriam. Yo no la conocía como periodista. Y entonces ahí planteaba que cualquier persona podía llamar a la defensoría. Bueno, les dejé un mensaje y después, entre nosotros, les cuento, un amigo mío del colegio que trabaja en la televisión pública, y dije, bueno, conseguíme el teléfono de Miriam, porque aquí que me contestan, y me consiguió el teléfono, le mandó un mensaje, le dije quién era, qué hacía, y al minuto me dijo, pongo a Defensoría a tu disposición para trabajar este tema, y a partir de ese momento empezamos a hacer reuniones con los periodistas, los comunicadores en general, que después lo continuaron, por ejemplo, la Defensoría con el Ministerio, porque el Ministerio estaba ocupado con todo el tema del COVID, las vacunas, y bueno, y desde entonces ellos siguen trabajando intensamente. Cuando nosotros hacemos algún tipo de pedido a la Defensoría, porque la Defensoría no sanciona, ni son denuncias, mandamos mail diciendo, bueno, este medio no fue respetuoso como lo transmitió. Primero intentamos como red llegar al medio, no siempre nos atienden. Y si no, se lo pedimos a la Defensoría, o cuando hay un uso irrespetuoso de algún otro tema, cuando se vulnera algún derecho, cuando desde el adultocentrismo se interviene con algún comentario de los chicos. Bueno, y la verdad es que la Defensoría se comunica y nos pregunta y a qué hora fue y en qué momento se comunican con el canal y hacen mesas de trabajo, ¿no? Con este tema, con el tema de violencia. Es entendible, Marisa, que el trabajo ese no termine nunca, porque la verdad es que lo que hacen los medios es impresionante y es mucho también, ¿eh? Es interminable. Hasta hace poquito, antes de ayer, estuvieron transmitiendo una información de un supuesto suicidio de una chica que en realidad todo dice que podría ser femicidio. Por eso los nuevos protocolos es, en el suicidio de una mujer, primero hay que descartar que no ha sido femicidio. Y la verdad que el abordaje de la noticia fue terrible, como la cobertura de una persona que se había caído, creo que en no sé dónde, en Estonia, bueno, sí. Y que la cobertura también era un desastre. Entonces digo, ¿qué está pasando? Si cada vez tienen más información para poder hacer una cobertura responsable, por supuesto que hay un montón de comunicadores que están interesados en comunicar de manera respetuosa. Porque hay gente que nos sigue llamando, tenemos un grupo de gente que está, en eso también está Martín, en ese grupo, pero bueno, que últimamente hasta como alumna lo tengo a Martín, ¿ustedes sabían? Vamos, no le he comunicado porque... ¿Lo mando a marzo? No. ¿No contaste nada? No. Ahora va castigado al rincón, marzo. Por lo menos. Al rincón de las aburridas. Y no sé si no le ponemos el, ¿cómo se llama? El bonete. El bonete todavía. Menos mal que mudaron los tiempos, ¿eh? Si no te ligabas un castigo físico vos. Pero mirá, la verdad es que entendemos, Marisa, no a la distancia, sino en carne propia, todos los días, que es un laburo que no va a terminar enseguida y sobre todo. Tenemos que, también yo lo digo como comunicador, no solo reflexionar sobre cómo comunicamos todos los días, sino también de que por ahí estamos atravesados por las violencias y eso se nota, brota de nuestros mensajes y también las palabras son balas, lo hemos puesto en evidencia. Este año ha sido terrible, sobre todo porque quedó muy áspera la situación después de la pandemia, sobre todo si pensamos en las personas más jóvenes. Es un mundo que se complejizó muchísimo y que agarra para cualquier lado, sobre todo si lo analizamos por la óptica, por la mirada que nos proponen muchos medios de comunicación. Exijámosle a los medios de comunicación que hagan el curso que tengan que hacer. La ley Micaela es una muestra también de que las legislaciones y las conquistas en ese nivel institucional en nuestro país nos pueden ayudar muchísimo. Exijámosle no solo a los medios, sino también al Poder Judicial, que vive revictimizando y que usa discursos de odio, clasistas, aporofóbicos y machistas todo el tiempo, y reconozcamos que por ahí la violencia anda con nosotros, es parte de nuestra dialéctica, y que en la medida de lo posible hay que descartarla, hay que desandar ese camino, porque la verdad es que también cuando lo haces a conciencia y comunicás con todas estas cosas en cuenta, es muy satisfactorio, da satisfacción también lo que recoges inmediatamente como devolución. Por ejemplo, en una charla como las que tenemos como vos, cuando después alguna persona que puede ser el hijo de un vecino o de una vecina, te dice, che, la otra vez los estaba escuchando y esta mujer decía tal cosa, estuvo muy bueno, y nos permite entender en casa algunas temáticas que por ahí, viste, porque uno no tiene la secundaria terminada, se le complejizan, se vuelven más difíciles de masticar y de reflexionar. Yo la verdad es que, aparte de la pasión que nos provoca la política, el amor que le tenemos al peronismo y la identidad que genera en este espacio de los viernes, siempre festejo que aparece el espacio de Operadores en Crisis y que aparece tu protagonismo también, porque, insisto, esta época la verdad es que no nos la podían haber contado porque no nos la íbamos a creer. Mira, Maritza, vos sabés que antes de venir para acá, al programa, que me encanta, leí una noticia terrible. Te dejó la pileta para venir acá. Justo de pileta iba a hablar, mira. No. Y mientras vos hablabas, pensaba en una familia que hoy a la tarde perdió su bebé de dos años y algo, que les salió a jugar y desapareció, ¿no? Empezaron a buscarlo, no lo encontraban, llamaron a la policía y lo encontraron en la casa de enfrente, en la pileta, ahogado. Entonces, bueno, por eso, el horror. Pensaba en esa familia, cuánta necesidad van a tener, claro, de contención, porque surgen las grandes culpas. Claro. Porque encima la casa del vecino era una casa de unos abuelos que estaban durmiendo la siesta. Mientras vos hablabas me quedé pensando, llegó esta gente, claro. ¿Cuánta gente como esta? Claro, que tiene que ver con este concepto que planteaba, en que todos en algún momento estamos atravesados por una vulnerabilidad, sea desde la tragedia o desde el drama, y que a veces cuando estamos desarrollando la figura del operador, estamos planteando que todos tenemos que ser operadores en crisis, lo hemos hecho en algún momento, y el que no, y empezar a desarrollar un poco esa empatía de la escucha. El escucha. De tratar de pensar. Claro, yo hice una capacitación, le digo capacitación porque no fue una carrera, fueron dos años donde tuve que estudiar filosofía, psicología, abogacía, tuve que rendir distintas materias para ser operadora social, que consistía en eso, en aprender a escuchar. Exactamente. Porque por más de uno no necesita que le des una solución, sino que lo escuches. No, claro. No es lo mismo oír que escuchar. Y en el tema de operador en crisis, como figura, digamos, no es inédita, porque todos lo somos en algún momento, pero teorizada en un lugar diferente, es aquella herramienta, porque justamente el operador es intervenir, aquella herramienta que permite intervenir desde la escucha, desde la atención, la contención y la empatía. Y el centro de la salud es la empatía, que la pandemia lo puso en evidencia. Sí. Entonces, uno no nace sabiendo contener, por lo tanto, no solamente la contención es la escucha, la contención es en la espera, lo gestual, el acompañamiento, la asistencia, resolver algo. Y acá estamos hablando de terapistas ocupacionales, o sea, el trabajo es interdisciplinario. Y también es un tema lo interdisciplinario, que es un concepto que siempre ha trabajado mucho Florian Ferrar. Porque lo interdisciplinario, que te da un montón de miradas frente a la misma situación, implica que uno tenga que bajar el narcisismo y entender que hay cosas que no lo sabe. Por eso no es tan fácil tampoco trabajar en equipos interdisciplinarios. Marisa, ya se nos cayó el reloj. Te hemos robado. Y mañana, no, el viernes que viene, te espero con el teléfono. Quizás si podemos un ratito antes. Vamos a organizarnos con Jorge también para que nos cuente acerca de todo esto que están realizando. Y bueno, y aparte vamos a rumflear un poquito de lo que es político también. Una y mil veces más llamémosla a Marisa para hablar de salud, que es un derecho consagrado por el peronismo. El tema salud es militar, hay que militar la salud. Sí. Marisa, física y mental. Ya sabes cómo viene la última parte, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo lo hacíamos? Esta vez empezá vos, a ver. A mí me toca, no, pensamos. Empezá con los días. Los días más felices. Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Hasta el viernes, Marisa. Chau, hasta mañana, hasta el viernes. Le gusta Granada. La Mabel es del Club La Nata y está todo el día en la cocina mirando la TV. A Mabel le enferman los Kirchner, se hace la fina pero vive en Quilmes. Ella sabe lo que vio en La Nación más. Nunca la ves amar, ella te odia. Y ahora se va a bardear a Mayra Mendoza. Por envidia y por algo de eso que escucho. A Mabel, Facebook la resaca. La Mabel tiene leche mala.